have one here. Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos nuevamente al ahora episodio número 18 de El Café Comiquero, que nuevamente se está grabando fuera de casa, se está grabando en un cafecito, conocidísima tienda de café, un coffee shop muy conocido con el símbolo de una sirenita, no decimos más para que no me lo cobren, en un lugar, aunque no lo crean, no se escucha casi nada de ruido. Estamos en un lugar padrísimo que yo no conocía. Una sucursal de esta cafetería que tiene muy poco tiempo que se abrió acá en el centro histórico, que es maravilloso porque está perfecto para grabar, está a gusto, no hay mucha gente, está muy tranquilo. Y la verdad, este lugarcito lo descubrí gracias a mi amigo e invitado, mi buen amigo Gustavo Martínez. Gustavo, salúdanos a la gente del Café Comiquero. Muy buenas noches, tardes o días, según la hora en que lo escuchen. Muchas gracias, Carmix, por invitarme otra vez aquí a tu programa. No, pues la verdad, el gusto es mío, Gus. Muchísimas gracias por estar nuevamente acá con nosotros y también por señalarme este lugar, porque la verdad está increíble. ¿Tú cómo lo encontraste? De pura casualidad, ¿sí? pasando, caminando aquí por la calle de Madero, dimos con el café y dimos con el sitio donde estamos ahorita hablando, y que como productor de radio, pues queda muy bien para una grabación, ¿no? No, pues buenísimo, la verdad es que está súper bien y es muy acogedor, creo que esa es la palabra, muy acogedor. Y pues la verdad te agradezco mucho que estés nuevamente con nosotros, Gus. Creo que el programa que grabamos hace ya un par de meses ha sido de los más gustados por la dinámica que llevábamos, que estuvo excelente. Se me pasó como agua platicar contigo en aquel momento, como siempre pasa que platicamos fuera del aire. Pero también el contenido fue algo que no mucha gente pues conocía o no mucha gente sabía. Y la verdad les encantó. O sea, creo que es uno de los mejores programas que se han grabado del Café Comiquero. Muchas gracias. ¿Qué te digo? Muchas gracias. Yo también me la paso muy a gusto aquí platicando. No, pues muchísimas gracias, Gus. Y pues mira, sabes que la semana que viene, digo, para el momento que estén escuchando esto, que será el próximo lunes, espero que lo descarguen el próximo lunes, pues sabes que se viene un evento en nuestro país, en nuestra ciudad, que es La Mole, ya perdí el número de cuenta de qué edición van, pero pues es La Mole de verano 2013, que es un evento que ha retomado mucha fuerza, que cambió mucho. Yo me acuerdo todavía hace 3 años más o menos, abrir todavía como a estas moles que estaban más enfocados en vender artículos legales, no legales, de anime, de manga, cosplays. O sea, ya no era exactamente el tipo de cosas que a mí me gustaban, y que ahora veo mucha gente que está regresando a al medio del cómic y que está regresando a convenciones, y pues ha crecido bastante. Desde mi punto de vista, creo que se está volviendo ya muy muy importante como evento comiquero. No sé si llamarle tal cual convención, pero como evento comiquero creo que está jalando mucha gente. Y pues este programa que platiqué contigo, que me encantaría platicar el día de hoy, pues hay tanta historia atrás de las convenciones de cómics en México. Pareciera que es poco por los años que tienen las convenciones en nuestro país, pero pues a mí en lo personal me tocó estar casi casi en las primeras, o por lo menos las que yo conocí como primeras, aquellas Mesifs, aquellas Conques, pero también había muchas otras chiquitas que pues la verdad a mí no me tocó conocer, que fueron como que la génesis de estos eventos. Y tú, pues, por supuesto, has estado de los dos lados, ¿no? Tanto de asistir como estar detrás de, ¿no, mi estimado Gus? De hecho, yo nunca he asistido a una convención de cómics en México. Todas he estado como stand, o sea, como tienda que vende, pero nunca he ido como visitante. ¿En serio? O sea, ¿siempre has estado como stand? Ajá, sí. Cuando dejé de tener tienda, dejé de ir. ¿Por qué? ¿Por qué no irías hoy, por decirte algo, a La Mole? Bueno, ahorita ir a La Mole, a lo mejor sí ya. ¿Por qué? Porque ya hay artistas, ya hay artistas en dos sentidos, hay que decir. Traen artistas invitados internacionales, hay artistas mexicanos que ya tienen una calidad internacional, que ya te pueden dar una conferencia interesante. No que los nacionales no sean interesantes, sino que si no hay un currículum, si no hay un trabajo realizado, es muy difícil que puedas hacer una plática de 2 horas de algo interesante, ¿no? No porque sean nacionales o no, sino porque no hay una industria, pues era muy difícil que alguien te diera una conferencia chida. Ahorita yo creo que sí te la pueden dar. Y hay, ya no hay uno, ya hay muchos. Y en distintos aspectos, ¿no? Ya no solo hay dibujantes, entintadores, coloristas, rotulistas. Ya tenemos muchos aspectos de la industria que nos pueden hablar de ella. Entonces, lo que nos falta son escritores, ¿no? Nos faltan escritores. Sí, por ahí Paco Hagenberg intentó hacer algo, pero no, no se ha logrado tener todavía escritores acá. Y eso también sería interesante, hablar también de una semi-industria o de una proto-industria que también ya tenemos gracias al internet, ¿no? Ya hay creadores que gracias al internet se pueden dar a conocer su trabajo y también pueden ya hablar de él, ya pueden tener cierta calidad, cosa que hace 15 años, hace 8 años era imposible pensarla. Tú dices una industria nacional. Sí, nacional. Sí, ya producto nacional, producto nuestro, ¿no? Que hable también de lo que somos nosotros. Yo ahí no sé, difiero un poquito contigo. ¿Tú sientes que ya tenemos una industria del cómic nacional? No, por eso dije proto-industria. Okay. O sea, un intento de. Uh-huh. O sea, algo que si se le hace crecer y evolucionar, a lo mejor llega. Uh-huh. Tampoco vamos a hacer futurismo que sí va a llegar, porque no es cierto. Pero el que ciertos autores que empezaron en internet estén ya publicando su trabajo, ya es un avance. No es una industria. Industria va a ser el día que haya 50 títulos traducidos de distintos países y haya junto de ellos 50 títulos mexicanos. Y en puestos de revistas o en lugares cercanos a la gente, ¿no? Exactamente. En ese momento ya tenemos una industria. En el momento que volvamos a tener 50 títulos de los géneros que quiera, ¿sí? No tiene que haber un género en especial, del género que sea, pero que se vendan con una regularidad, con una mensualidad, bimensualidad, 15 días, etcétera, pero que tengan esa regularidad que tiene el americano, en ese momento tenemos industria. Mientras tanto, no tenemos nada. Pues sí, coincido contigo, porque creo que ahorita en el mercado mexicano, que llegue a todos lados, y hay que mencionarlo, creo que el punto de venta más importante ahorita para comprar un cómic que no sea una tienda, pues es la tienda de los Tecolotes. O sea, si no estás ahí, no existes. Me queda clarísimo, o sea, ¿por qué? Porque pues la gente ya te ubica más en ese tipo de lugares como una revistería, ¿no? Y en esos lugares nada más hay dos publicaciones mexicanas. Y para de contar, es Soul Keepers y Aventuras Enmascaradas, nada más. No, y bueno, yo me iría más lejos porque yo vengo más atrás. ¿Sí? Yo diría que un lugar más cercano donde deben estar y el más exigente es el puesto de periódicos. Porque el puestero no tiene espacio. Tiene un espacio muy limitado de exhibición. Entonces, si te das cuenta, un puesto de periódico solo elige lo que va a vender. No puede darse el lujo de tener algo que le ocupe espacio y que no le genere dinero. Entonces, cuando ya hay cómic del editorial que, bueno, de Televisa ahorita, el que está publicando, ya hay tanto cómic en los puestos periódicos que lo están vendiendo. El chiste sería que ahora el producto nacional ocupe el mismo espacio. Pues sí. Sí, pero para eso tienes que llegar a la que le guste a la gente. O sea, es un tema complicado, ¿no? Sí, es muy complicado. Pero si ya se están atreviendo a publicarlo, es que hay gente que sí le gusta. Si ya estamos comprando cómic traducido, es que sí nos gusta el cómic. O sea, por lo tanto, ya debería de haber un producto nacional. Que ahora una editorial se arriesgue, se aviente a publicar algo, eso todavía nos falta. Pues sí, porque el costo es alto, ¿no? Y siempre costos es un tema que nos detiene mucho a veces en hacer cosas nuevas o diferentes. Si no está probada la fórmula, pues difícilmente el que tiene la lana se va a arriesgar a hacerlo, ¿no? Sí, aquí en este medio, pero volvemos al tema que vamos a tratar. Las convenciones de cómics nadie se les había ocurrido que existieran, ¿no? Y hubo dinero invertido. O sea, hubo gente que se atrevió a hacerlas, hubo gente que dejó, no recuperó nada o perdió dinero, pero las hizo. Claro. Y eso provoca que ahora tengamos una mole, ¿cómo se llama? Mole, una convención, una mole, mole con, ¿no? Le llaman ahora la mole Comic Con Internacional. La mole Comic Con Internacional, y que aparte sea internacional. Sí. O sea, que traiga público internacional, aunque bueno, la mesífila con que también ya los habían traído, ¿no? Exactamente, y ahorita qué bueno que mencionas esos dos nombres. Fíjate que te platico un poquito. Yo la primera convención que fui en la vida no fue ni una Conque ni una Mesir. Fue una convención relativamente chiquita, pero bastante sustanciosa, en el Politécnico. En el, ¿cómo se llama? En el auditorio Jaime Torres Bodet. Mejor conocido como el queso. Exactamente, y ahorita qué vergüenza que no me acuerdo del nombre, porque yo soy politécnico de corazón. Yo, no me apedren, pero yo soy del poli, soy burrísimo a mucha honra. Y ahí fue, y llegué por mi escuela, porque en mi escuela se anunció que iba a haber esto. Y yo llegué a ese evento y, te soy honesto, ¿qué había de eventos? No sé. Yo lo que vi era un chorro de puestos o localitos de cómic y mis ojos se quedaron fascinados. Mi cartera no tanto, porque gasté un chorro, pero eso era lo que yo iba a buscar. Yo iba a buscar cómic, o sea, era mi tirada, ¿no? Vi por ahí que vendían playeras, juguetitos, o sea, muy básico, porque en ese tiempo no había tanta mercancía, pero vi muchos localitos, o a lo mejor tal vez no eran tantos, pero comparado con lo que yo había visto en la vida, se me hizo el nirvana ver un lugar lleno de tanto local de cómic. Entonces fue en el 97 o 98. No, fíjate que fue por el 95, 96, más o menos. Porque no sé, yo fui a la de queso, sí, me acuerdo porque estaba enfrente del Futurama, de lo que ahora es el Centro Cultural Futurama. Fuimos ahí como expositores, pero ya fue Comic Sim, y Comic Sim ha de haber ido en el 90, se creó en el 97. Okay. Entonces fue 97, 98, no fue Comics S.A. Comics S.A. ya no fue a esa feria de Politécnico, no recuerdo su nombre. Antes de la Conque sí hubo una, que yo recuerdo, hubo una, no recuerdo el nombre, porque era la Feria de Cómic. Okay. Era una feria de cómic que se hizo en la ENEPA Catlán. ¿En la ENEPA Catlán, la de la UNAM? Sí, de la escuela de la UNAM, un chavo que estudiaba ahí, estuve buscando, no recuerdo su nombre, Jesús, no me acuerdo. Él hizo esa, después organizó varias aquí en el centro de la ciudad, en el Club de Periodistas. Pues era la feria del cómic, o sea, era una feria donde nos juntábamos a vender o a comprar, porque éramos fans. Casi que eso era para ustedes también, ¿no? La compra y venta, ¿no? Sí, eso es algo que habíamos platicado ya por fuera, y que, por ejemplo, es lo que a mí me gusta mucho de la Comic Fest de León, donde todos somos fans. Tanto los que venden, como los que compran, como los que dan conferencias. En un principio eso era la Conque. Eso fue la Conque, eso fueron estas ferias de cómics. Eran sitios donde los que vendíamos éramos fans. Los que compraban eran fans. Los que daban las conferencias eran fans. Entonces era muy divertido porque nos comprábamos entre nosotros. Hablábamos todos el mismo idioma. No había una comercialización fría, okay, como puede haber entre un vendedor y su cliente, ¿no? Fíjate que ahorita que lo mencionas, yo sí recuerdo, ya como convención grande, la primera que yo fui fue a una Conque, no la primera, fue a la Conque 96, si mal no recuerdo, cuando vino Stan Lee, y vino Will Eisner, que desafortunadamente no pude conocer a ninguno de los dos. O sea, por temas de que yo estaba muy chavo y que teníamos tiempo limitado para estar ahí, mi hermano y yo. Mi hermano muy chico todavía, pues yo lo tenía que ir cuidando. Pues no tuve, o sea, yo hasta después me enteré que estuvo Stan Lee, imagínate. Yo tuve a Stan Lee conmigo. Okay. Y Bill Eisner estaba en mi stand. Qué padre. Stan Lee vino a una. Y Bill Eisner vino a otra, ¿eh? No vinieron en la misma convención. Okay. Ahorita que estoy rememorando. Stan Lee vino a la Conque del 96. Sí. Que fue a mi gusto fue la mejor y la mayor y la más grande convención que tuvimos en el Centro Médico. Una afluencia de gente impresionante fue él. Y Bill Eisner vino a la del 2000, no, a la del 99, a la Conque del 99, 3 años después. Que si mal no recuerdo fue la última Conque, ¿no? La del 99. No, la última Conque fue la del 2001. Todavía hubo dos más, la del 2000 se realizó también ahí en el Centro Médico, siglo XXI, y la del 2001 fue en Exhibimex, pero de acá de San Pedro de los Pinos. Ya el nuevo Exhibimex. ¿Y esa fue la que fue Will Eisner? No, Bill Eisner vino aquí a la del Centro Médico, a la del 99. La del 2000 no recuerdo quién trajo Luis Gantús. Y en la del 2001... No miento, la del 2000 fue la última, que fue ahí en Exhibimex, y vino J. Scott Campbell. ¿Vino J. Scott Campbell a México? Sí, sí, aquí vino y aquí dio autógrafos. Sí, fue el último artista que se trajo, hasta ahora que la Mole está trayendo artistas internacionales, bueno, artistas americanos. Pues sí, y ya ingleses, porque ya viene uno inglés. Sí, también, ya trae ingleses y bueno, trae mexicanos porque pues aquí están. Claro. ¿No? Aquí, bueno, ahora, eso también había que decirlo. Ahora trae mexicanos porque ya no viven en la Ciudad de México, sí. Ya viven en otras ciudades, ¿no? Eso es maravilloso, que no todo mundo esté aquí. Sí, eso sí, por ejemplo, pues la gente de Soul Keepers viene de Guadalajara, por decirte algo, Rocío Pérez, Momo, viene de Monterrey. O sea, tienen artistas de diferentes partes de la República, aunque no estén trabajando para Marvel o DC, pero también se concentran en la Mole. O sea, se vuelve ya un punto importante de reunión para ellos. Pues eso sería bueno, ¿no? O sea, que en su momento la Conque lo fue. Pero es que la Conque lo era la única. La Conque y después la MESIF eran como únicas, ¿no? O sea, no había eventos en provincia. Tenemos, en los cómics sucede lo mismo que ha sucedido con todos los nuestra cultura, que todo se genera en el centro. O se concentra en el centro, aunque se genere afuera, se concentra aquí. Entonces el cómic fue lo mismo, la primera convención fue aquí, de aquí partieron hacia otras, nunca crecieron, nunca se pudieron volver tan masivas como es la, como fue la MESIF o como fue la Conque en el 96-97, que fueron impresionantemente grandes. O sea, sin demeritar a la Mole. A lo mejor la Mole tiene más espacio ahora, pero eran demasiado grandes las otras, ¿no? Y eran demasiado grandes y había, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la MESIF 97, que fue cuando vino Todd McFarlane. Yo recuerdo si la cantidad de gente se me hizo impresionante. Y era el mismo lugar, fue el World Trade Center. El mismo lugar que fue la última Conque, la última Mole, la edición pasada. Y yo me acuerdo que el espacio que ocupaba la MESIF de aquel tiempo era mucho más grande que esta Mole. Te lo digo porque yo fui a las dos. Y no sé si era por cuestión de tema de costos o realmente la gente que iba era... Pues había más gente, no sé. Pero yo recuerdo que eran unas filas impresionantes simplemente para entrar. Esas fueron enormes, pero la verdad la de aquellos tiempos era ridículamente larga. La MESIF del 97, yo te puedo contar una anécdota... Bueno, dos anécdotas así. No sé si buenas o malas. No, venga. A mediodía, yo tenía una asistente, Laura, Laura Silva, y a Laura le dije, ahorita vengo, voy al baño. Y me quedé parado. Y me dice, ¿qué no ibas a ir al baño? Dije, cruza el salón de exhibición con toda esta gente, llegar al baño y regresar, me va a tomar entre una hora a hora y media. ¿Serio? ¿Era porque no se podía pasar en los pasillos. No había un espacio vacío. Dije, nada más de pensar en lo que me va a tardar, ¿sabes qué? Mejor me espero a que se vacíe esto. De planos. Bueno, sí recuerdo que fue una cantidad de gente impresionante. Eran unos auditorios enormes para las conferencias. Yo creo que fue la mera época para hacer comiquero en ese momento, así chavo. Y era el mejor momento para ese tipo de eventos, ¿eh? Y cobraban, creo que 50 pesos la entrada. Que a mí en ese tiempo se me hacía una lana, porque creo que la Conque cobraba 10 o una cosa así, una cosa muy simbólica. La Conque cobraba muchísimo menos. No me acuerdo bien cuánto cobraba ninguna de las dos. Pero sí, la MESIF fue masiva. Yo creo que sí, la MESIF del 97 fue la convención más grande que hemos tenido en afluencia. En tanta gente que va. No sé ahora si porque son tres moles al año, entonces se divide la gente. No sé qué pasó, o si al contrario se esté regresando. Pero las otras, o será que ya estamos acostumbrados a ellas, a que ya hay un público para las ferias. Pero sí, aquellas dos fueron masivas. Fue el punto culminante del boom. Oye, Gus, y por ejemplo, me decías que la primera que tú fuiste fue esta convención, que era aquel, la Feria del Cómic, así tal cual. Fue la primera que fuiste como tienda. O sea, como en ese tiempo que era Comics S.A. Era Comics S.A. Fuimos, éramos, creo que éramos cuatro tiendas, éramos cuatro stands. Era Eduardo Flores de Mantícora, Comic Castle, creo. Urantia Blue, que eran la tienda que tenían Víctor Guisa y Oscar González Loyo. Nosotros, Comics S.A., que todavía éramos Fernando Certuche, Carlos Tron y un servidor. Y creo que iba a Warcars and Comics de la señora Alicia Berber. No recuerdo bien. Éramos todas las tiendas que habían y que íbamos. O sea, no había más tiendas. Éramos cinco. Haber sido mayo del 93. Abril o mayo del 93, era muy, muy temprano, o sea, las tiendas habían nacido en el 92, esto fue en el 93, y nada más hubo una conferencia donde estábamos nosotros. O sea, ¿ustedes la impartieron la conferencia o cómo? Sí, nosotros impartimos. En 1992, en noviembre del 92, nace el primer programa de cómics, que era en Rock and Radio, a las 12 de la noche, los martes. Por invitación de Salvador Tiautlazolin, que tenía ahí su programa. Entonces, la única conferencia que hubo en esa convención era la de nosotros los cinco que formábamos parte de ese programa de radio. O sea, como dicen, le predicaban al coro, ¿no? Sí, claro. O sea, éramos los cinco tipos que hablábamos de cómics en las noches. Bueno, pues a este chavo se le ocurrió que pues, eran los únicos que podían dar una conferencia de algo. ¿Y cuál fue el tema? O sea, ¿ese primer tema de qué fue? Los cómics. O sea, ¿qué te gusta? Superman en general, claro. O sea, todo era improvisado, ¿no? O sea, todo era de, pues oigan, pásense al auditorio y platiquen, ¿no? Bueno, pues vámonos 2 horas a platicar de esto, ¿no? Que también hay que poner en contexto. Tenía poquito tiempo que había sido el boom de la muerte de Superman y todo este rollo. Que trajo Editorial Beat incluso ya en un formato grande de trade paperback, y de ahí se desató pues, todo lo que ya conocemos, ¿no? Pues se desató exactamente porque DC supo manejar la muerte de Superman y le dio publicidad. No la publicidad que se puede tener ahorita, pero sí generó un boom, sí. Boom muy, muy fuerte, que ese pues propició todo esto. Ahora, esta feriecita de cómics, que le llamábamos así, no le puedo llamar convención porque ni el chavo sabía qué estaba haciendo. A él se le ocurrió juntar a las cuatro tiendas y que diéramos una plática. Punto. Yo creo que la primera convención como tal, pues sí es la Conque del 94, ¿no? ¿Fue la primera Conque, la del 94? Fue la primera Conque. Esa la organizó desde un principio, me imagino, Luis Gantús. Sí, estuvo Luis Gantús, estaban, si no mal recuerdo, en ese entonces estaban Luis Gantús, Martín Arceo y Gabriela Maya. Ellos fueron los que organizaron la primera convención de cómics en el World Trade Center, en el Poliforum, la parte de abajo del Poliforum. Ahí estuvimos. Según los cálculos, entraron entre 5 y... Pues más bien yo diría que entraron como 5.000 personas por día. 5.000 personas por día. Hoy se me hace un número pequeño, ¿eh? Se te hace pequeño, pero si has ido al Poliforum y lo conoces, sí, claro. Dices, ¿cómo diablos entró tanta gente a un espacio tan pequeño? Sí, eso, sí. Lo que nos llamaba la atención, si te quieres, de anécdotas, fue uno. Había gente haciendo cola a las 8 de la mañana y la convención empezaba a las 11. Wow. Y te estoy diciendo que ya había 200 a 300 gentes formadas. O sea, no eran dos niños, ¿no? O sea, ya había gente. A la hora que se abrió, la cola daba 3 vueltas al Poliforum y 1 vuelta ya afuera de la... De acuerdo. O sea que hubo gente que entró 4 horas después de que empezó a hacer la cola. ¿Por qué? Porque aquello era una masividad impresionante. No, era una cantidad de gente, pues la verdad brutal, digo, para estar esperando tantas horas. Que hoy, me acuerdo que la última mole que fui, hubo gente que llegó a las 6 de la mañana. Pero pues es que traía el cartel de lo de Greg Capullo, bueno, ya sabes, ¿no? Pero la verdad yo creo que para ese tiempo que estaba naciendo todo esto, yo creo que esa cantidad de gente era algo nunca antes visto, ¿no? Y pues sí, la verdad sí era bastante, pues era bastante gente para el momento, ¿no? 5.000 personas. Hoy a lo mejor nos hace chiquito, ¿no? Porque hablamos de, no sé, quién sabe cuántos miles de personas que entraron por día a la mole, pero pues hay que tomar en cuenta que esto estaban haciendo, ¿no? Ten en cuenta que el padrino de la Conque era nuestro único invitado pseudo internacional, que era Sergio Aragonés. O sea, Sergio Aragonés la inauguró y él era el artista internacional. ahorita. ¿Por qué? Pues porque había venido a visitar a sus parientes mexicanos, ¿no? Y coincidió. Ah, ¿sí? ¿Esa fue la causa, digamos, por la que estuvo aquí? Sí, claro. Luis lo conocía, Gabriela Maya también lo conocía. Lo invitaron, pero era porque él estaba de vacaciones aquí, no porque viniera a la feria. ¿En serio? Mira, esa es muy buena anécdota, ¿eh? Sí, pues es que no había ni el capitán, ni la forma, ni los contactos para traer a alguien de Estados Unidos. Eso ya sucedió en años posteriores, ¿no? Las primeras Conques, las primeras MESIFs, todo era a nivel nacional. ¿Cómo llegaste tú a la Conque? O sea, ¿cómo te invitaron? ¿O era porque era ese círculo muy chiquito o por qué era? Pues era porque era un círculo muy chiquito y porque nosotros éramos la otra tienda grande de la ciudad. O sea, había dos tiendas grandes, Comicaso y Comics S.A. Las demás tiendas eran muy chiquitas o no salían. Perdón, sí, ya existía una tienda dedicada al puro anime. Entonces por eso nos fueron a invitar, porque nos invitaron a todas las tiendas que había en la ciudad. Oye, y ahorita que mencionas una tienda que era puro anime, ¿era Mundo Comic? No, antes de Mundo hubo, ahorita que me estoy mencionando, estoy tratando de recordar a su apellido del señor del dueño era Musi, alguien que de la editorial que nos recuerde, Gabriel Musi creo, y él tenía una tienda en la Narvarte dedicada al anime. Él fue el primero. Y cuando te invitan a ti a la Conque, digamos que fuiste desde la primera edición, ¿tú ya habías, para esto ya habías conocido la experiencia de ir a San Diego Comic Con? Sí, yo ya conocí a San Diego. Desde el 92 conozco San Diego. ¿Y qué te... O sea, por ejemplo, teniendo esa referencia, ¿qué esperabas ver en la Conque? Bueno, no esperaba ver nada. O sea, yo de entrada... sí sabíamos que existían más tiendas. Algunas de ellas eran pues nuestros clientes. O de Comic Castle nos compraban en mayoría a nosotros. Algunas traían su material de forma directa. Pero lo que esperábamos era ver lo que fue. Una reunión de cuates que tenían sus tiendas. Además, esto había que mencionarlo mucho y enfatizarlo. No éramos competencias. En ese momento todos éramos cuates. Una anécdota que a mí me encanta repetir mucho es con Urantia Blue, con Víctor Guisa, con Eduardo Flores, que teníamos ciertos problemas, pero aún así teníamos los stands juntos en esas convenciones, y si alguien no tenía un material, le decías al cliente, ve aquí con Víctor, ve aquí Urantia lo tiene, o le gritabas a Urantia, le decías, oye, fulano está buscando otra cosa, pásamelo y ahorita te doy tu lana. O sea, vendíamos en grupo. ¿En serio? O sea, eso de ahorita yo creo que ya es impensable en muchos sentidos, ¿eh? Sí, nos hacíamos publicidades entre todos. Oye, yo no traigo, pero vete a tal tienda, él tiene ahorita. O vete con fulana, vete con la señora Alicia tiene ahorita. Ah, es que yo vivo en Satélite. Ah, vete con la señora Alicia está en Satélite, ella te vende. ¿En serio? O sea, la verdad, era un ambiente de mucha camaradería en ese sentido. O sea, sí tenías que sacar tu lana, era negocio. Pero yo creo que pensar eso en, ya no digas en una comisión de cómics, en cualquier mercado, en cualquier establecimiento comercial, que te digas, vete a la de al lado, no lo hacen. No se debe de hacer. De hecho, no se debe de hacer. Tú debes de acaparar a tu clientela, ¿no? Comercialmente te diría cualquier gerente que hagas eso. Pero en ese momento éramos cuates. Todos nos conocíamos. Todos nos comprábamos. Porque aparte todos éramos fans. Entonces yo podía tener un artículo que era para la colección de Víctor o era para la colección de Eduardo. O sea, no era para vender. Era para sus colecciones. O ellos tenían cosas que eran para mí. En 1996 creo que hubo una reunión de tiendas que querían formar su convención, no se logró. Y ahí cuando me tocó hablar, le dije, bueno, yo necesito presentación. Dije, no por vanidad, dije, sino porque todos me conocen, porque a todos les he comprado algo. A todos les he comprado un juguete, una camiseta, un cómic en español. O sea, soy cliente de todos, ¿sí? En ese momento todos éramos clientes, todos éramos fans. El único que no era fan era David Noriega, que era el dueño de casa. ¿En serio? O sea, ¿a él no lo consideras que era fan? No, porque a él no le gusta, no los lee. Ok, mira, ese es un dato muy, muy, muy interesante. O sea, él, digo, no tengo el gusto más que hola y adiós al señor Noriega, pero no te, bueno, yo creo que se nos, a lo mejor se nos puede hacer increíble, ¿no? De que tienes, eres el dueño de algo, pero no, no lo consumes, ¿no? A David Noriega yo lo conozco desde 1990. Él vendía en Comicuapa, en Pericuapa, un bazar que es para los que no están en la ciudad. Siempre se me olvida que este programa lo oye cualquier persona en el mundo. Este es un bazar, era un tianguis que se ponía en el sur de la ciudad, que se ponía los sábados y los domingos. Él ahí vendía. Yo di por casualidad con el puesto y ahí le empecé a comprar este cómic en inglés. Porque el cómic en inglés en ese entonces solo lo traía la tienda de los tecolotes y en muy pocas cantidades. Lo que platicamos en el programa pasado, ¿no? Que era hacer la cacería por diferentes tiendas de los tecolotes para encontrarle el que te faltaba si lo encontrabas, ¿no? Entonces yo lo contacté a él, yo le pedí, lo puse a prueba, le pedí dos cosas, le pedí cómics de Dark Horse y cómics de Valiant, que nadie traía, y sí me las trajo, sí me las trajo. Pero haciendo plática con él resultó que él no los lee, que a él no le gustan. Él empezó a traerlos porque se los pidieron sus clientela y le fue negocio. Pues fíjate, esa parte es interesante porque yo creo que sí, bueno, no sé, salvo tu mejor opinión, yo creo que sí es importante saber del tema, que te guste un poquito lo que estás trabajando, pero a lo mejor ese un poquito de desapego pues también hace que no te encariñes con la mercancía, ¿no? O algo así. Sí está bien, pero también puedes desasociar. Yo, lo que platicamos el programa pasado, ¿no? Lo que está en mi casa es mi colección, lo que está en la tienda es mi mercancía. Claro. Y cuando está en mi mercancía, es eso, mercancía, hay que venderla. Sí. ¿No? O sea, lo importante es venderla. Oye, Gus, y entonces tú llegas a la Conque, estás desde la primera edición, ¿estuviste en todas las ediciones de la Conque? En todas. Cada una, ok. Y, por ejemplo, para ti dices que la mejor fue la 96, la 95 yo no fui, ya soy honesto. ¿Quién vino en esa Conque del 95? ¿Cuál fue el cartel? No recuerdo, o sea, sí, la verdad es, ahorita que estamos platicando intenté recordar quién más vino en la del 94, en la del 95. No recuerdo, lo que sí sé es que dio un salto muy grande Luis Gantús, que es el que se quedó, el que formó la Conque y estuvo en ellas todas y las organizó todas. Porque el stack o el stock de la gente que le ayudaba pues fue variando. Él trajo a Stan Lee, o bueno, en su Conque vino Stan Lee, y con eso se rompió, ¿no? Se empezó a llegar los invitados internacionales. Que ahorita Stan Lee ya sería difícil que hiciera alguna aparición, ¿no? Ya su edad ya no le permite, pues, hacer tantas cosas, ¿no? Como hace unos, ¿qué fue? ¿20 años? ¿Casi 20 años? Pues son 18 años, son 18 wow. años, 17. Entonces sí, hace un buen rato que... No creo que venga. Digo, ya a veces va a San Diego y va un rato. No, no creo que ya lo puedan traer, pero por edad, ¿no? Sí, sí, ya hay que entender que pues ya es una persona mayor, ¿no? De hecho, cuando vino 4 horas, ¿eh? Ah, sí, o sea, no estuvo... Inauguró a las 11 de la mañana y se fue a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, se fue. ¿Firmó autógrafos? Sí, sí, firmó autógrafos. Tuvo una cola, las ventajas, otra vez... Ser tienda tiene sus ventajas. Nosotros nos firmó un día antes. A todos los expositores nos firmó un día antes. Y ya él hizo la cola para público. Fue entre las 11 y las 2, 3 de la tarde. Él se fue. Los que tuvieron un autógrafo, qué bueno. Y fíjate, yo lo que estoy entendiendo es, o sea, la Conque duró varios años. Tú como tienda ibas cada una. A lo mejor esta es una pregunta que es muy válida incluso para el día de hoy. ¿Era muy buen negocio para ti como tienda ir a la Conque? Era muy buen foro. Esto es algo que es, qué bueno que lo dices, porque son los dos lados de la moneda. Una feria no es un negocio para el expositor, es un foro. Es donde invierte para conseguir clientela. Si no consigue clientela posterior, no fue negocio. ¿Por qué? Porque te está costando el stand. El stand cuesta. Mientras más calidad tenga la feria, más me va a costar a mí el stand. O sea, el que vende cómics en una feria es el primer cliente de la feria. ¿Sí? O sea, primero que está pagando por entrar. Y además, o sea, la feria no le pierde, porque aparte, pues tú como cliente, como asistente, vas a pagar por entrar y consumir. Sí, exactamente. Pero el primero que paga es el stand. Entonces tienes costo de stand. Gastos extemporáneos. mudanza, traslado, compra de mercancía para la feria, contratación de personal, etcétera. ¿Sí? Si vas a dar oferta, eso es un costo de ganancia. Cualquier persona que sepa de mercadotecnia o de economía te va a decir que cuando una tienda pone en oferta, está perdiendo ganancia. Sí, claro, porque pues no estás dando al precio que normalmente estarías dando y tu utilidad reduce, ¿no? Ajá, la utilidad se reduce. ¿En función de qué? De conseguir una mayor clientela, no de vender. Porque el hacer liquidez no es lo mismo que ganar. ¿Sí? Son dos conceptos muy distintos. La gente a veces no nos dice, pues es que ve cómo venden. Pues sí, pues ve cómo gastan. Sí, pues vendes, para recuperas costos, ¿no? Sí, ve cómo gastas, ¿no? O sea, no es crítica ni al arquitecto de la Mole, ni a la TNT, ni a ningún organizador de ninguna feria. Tiene que costar el stand, a fuerzas. Y mientras más calidad o más cosas de, pues el stand nos va a costar más caro. Si vienen 25 artistas internacionales el día de mañana, pues hay que pagarles. Hay que pagarles viáticos, hay que pagarles los honorarios por venir, o no sé cómo se negocien con ellos. Hay que pagar cualquier cantidad de cosas para que estén aquí presentes, ¿no? Curiosamente, eso lo van a pagar los que vayan a tener un stand. No solo las tiendas. Todos los que tengan un stand ahí tienen que pagar esos gastos. O sea, tienen que salir ahí. De ahí es parte del negocio. Cuando dices no solo las tiendas, estás hablando, por ejemplo, los tal vez dibujantes o todos tienen que pagar su stand. Todo el que pague un stand. Yo no sé si, por ejemplo, la Conque tenía que los dibujantes entraban gratis. Yo creo que ahora ya no, o hay ciertos estudios que sí. Eso ya también es a criterio. Esto lo digo, sí, no es por defender al arquitecto. Esto es por ser gerente. No, porque es algo normal de cualquier persona, cualquier empresario. Tienes que sacar tus costos mínimo, si no, no lo vuelves a hacer. No, y es que se gana mucho dinero. Bueno, si no, no se haría, ¿no? O sea, qué bueno que se gana dinero, porque si no se ganara, no se volvería a hacer. Que hay que entender eso, ¿no? Que es un negocio. O sea, no hay que perder de vista que también hacer una convención, pues es, la haces, sí, a lo mejor por gusto, por fan, por lo que tú quieras, pero definitivamente tienes que ganarle, si no, pues no puedes seguirlo haciendo si no le ganas nada, ¿no? Te lo pongo así, ¿ustedes creen que Universal Studios, Fox, Sony entran gratis a San Diego? No. Es más, ni DC ni Marvel entran gratis a San Diego. Pagan. Y pagan miles de dólares por entrar ahí. Claro, va a haber un gasto enorme en publicidad para que haya miles de asistentes y miles de coberturas de cobertura mediática para que les reditúe. O sea, es una cosa con otra. Si yo voy a una convención de cómics y pago N cantidad de miles de pesos por un stand, es que el organizador me está prometiendo que va a entrar N cantidad de gente que me va a comprar. ¿Sí? Y ahora, en esa, de veras, ahora que lo mencionas, ahorita en lo que estamos hablando, está ahorita corriendo la convención de San Diego, la San Diego Comic Con, que por ahí anda nuestro buen amigo Carlos Joy Moisés, ahí anda tomando fotos y disfrutando la vida loca por allá seguramente. Pero, digo, tú estuviste en las convenciones de San Diego, dices, desde el 92, también ya exponías acá, en la Conque. Me queda clarísimo que son dos mundos bien diferentes, pero bien diferentes. A lo mejor la pregunta es tonta, pero ¿qué le faltaba a la Conque o a la MESIF o a las convenciones domésticas, ya no digas para llegar al nivel, sino, o sea, para copiar ese modelo de negocios de San Diego? Yo diría que no puedes copiar. Okay. Y que no debes copiar. Okay. Porque, a ver si uso la palabra. En muchos terrenos, como la música, se dice que tropicalizamos. Uh-huh. Sí. Géneros, tropicalizamos porque somos país tropical, ¿no? Sí. Bueno, pues tropicalicemos las convenciones de cómics, ¿no? Uh-huh. Somos otro país, somos otra idiosincrasia y somos otra situación económica. No podemos competir con aquella, no vamos a competir nunca con un foro más grande de exposición de temas comiqueros, que también la crítica sería que ya la San Diego Comic Con se debería llamar San Diego Con, porque de cómic ya tiene muy poco, ¿no? Ya el cómic es el segundo producto que se vende ahí, se venden más otras cosas más mediáticas. Y aquí yo creo que la idea es, siguen siendo, o cuando menos ahorita, se está tratando de regresar a lo que fueron la Conque y la MESIF, que era nuestro refugio de los fans de cómics, de los comiqueros. Hay una cosa que, por ejemplo, ya se ha perdido, o todavía existe, que era, tú ibas a una convención de cómics a buscar cómics. A buscar tus faltantes o los cómics históricos, los cómics viejos. O las ofertas incluso, o sea, también esperabas, ay, es que seguramente va a haber oferta. Yo esperaba mucho eso también. O las ofertas, claro. Ahora vas por el autógrafo de los dibujantes. O vas a disfrazarte. O a la conferencia. O a la conferencia. Ajá. Ya no vas por el cómic, porque el cómic lo tienes todos los días. Y también que somos de coleccionistas, ¿no? La idea de coleccionismo también ya varió. Sí, claro. Yo iba a San Diego por los cómics de los años 70, de los años 60. Es más, si conseguí una oferta en cómics de los años 50, me lo hubiera traído. Ajá. Ahorita, ¿quién va por cómics de los años 90? Sí, cierto. Sí, sí. Sí, ya muy pocos, ¿no? Sí, ya el público es muy pequeño. Esta idea también de ir por lo antiguo, de ampliar colecciones, de conseguir cosas atrasadas de tu personaje favorito, no estoy diciendo de todo, ya no existe, o bueno, existe muy poco, existe entre una clientela mayor a los 25 años. Porque también ahora tienes la opción de que pues lo compras en reimpresión si es que te interesa comprarlo, ¿no? O lo descargas, punto. O si es que te lo reimprimen, ¿no? Me estaban diciendo que, por ejemplo, DC Comics hace 6 años que no publica Man of Steel de John Byrne. Sí, yo tenía esa idea incorrecta, lo he visto en tiendas, pero es la última edición que quedó. Y que ya no lo va a publicar porque ya no forma parte del universo de los New 52. Sí. Entonces, qué triste, y tienes una película que se llama Man of Steel, pues también sácale provecho al nombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con toda esa historia? ¿Qué va a pasar con estos fans? ¿Ya no van a ir a las convenciones a buscar eso? Sí, buen punto. Cuando antes ibas a eso. Ahora también vas que por el juguete exclusivo, por el que no te llegó, o sea, como por otro tipo de parafernalia, ¿no? Ya no tanto por el cómic en sí impreso. Sí, o sea, por ejemplo, bueno, tanto Comic-Con como ya nosotros, ¿no? Vas por figuras exclusivas, la Expo Coleccionistas o bueno, esta convención de Star Wars ya ha tenido figuras exclusivas para ellos, ¿no? O sea, ¿exclusiva para la convención de aquí de Expo Coleccionistas? Sí, edición de tal figurita, tal Obi-Wan, etcétera, hecha para la Expo Coleccionistas de tal año. Yo no soy mucho de figuras, soy honesto, yo casi no le entro mucho a esa parte del fandom, pero yo imagino que una cosa así se debe de volver súper exclusiva y buscada hasta a nivel internacional, ¿no? Saber que estuvo hecha para un público extranjero, pues sí es rara, ¿no? Eso pensamos, pero acuérdate que este medio es muy raro. Nuestro coleccionismo también es muy clasista, muy racista. Los gringos, por ejemplo, los americanos te dicen que toda edición en otro idioma es una reimpresión, no es una original. Entonces no vale. Ah, entonces los cómics mexicanos no valen. Ni los españoles, ni los argentinos, ni los colombianos, ni los chinos. A menos que le metieras algo que lo hiciera diferente, como los Watchmen de Francia que tenían portadas exclusivas de Dave Gibbons, ¿no? Una, o dos. Simplemente funcionan para el público que está afuera. Sí, claro. Para el público de su país, y son rarezas, se pueden volver rarezas, se pueden volver exclusivos, se pueden haber demanda, pueden tener carencia, y por lo tanto merecen ser coleccionables. ¿Sí? Sí, sí, sí. O porque estoy en otro idioma, me debería de llamar la atención tener, no sé, Killing Joke en español, en francés, en chino, en portugués, en urdu, en la edición argentina, la edición brasileña, etcétera, ¿no? Y fíjate que hay algunos artistas y autores que sí. Brian K. Vaughan, el autor de Runaways o de Why the Last Man, le hicieron llegar una copia de Doctor Extraño, o sea, Doctor Strange, un cómic que hizo de Doctor Strange que le llegó de España. Y sí la tenía como muy apreciada y se la regaló a un fan, como diciendo, esta es una rareza. Es una rareza porque es un cómic que yo hice, pero está en español. Sí, además hay cómics que en los países donde crecieron se tiraron, se rompieron, no se conservaron, o hubo una guerra. España, por ejemplo. Ajá, por ejemplo, España. Y entonces esos cómics se vuelven históricamente más valiosos que a veces un Man of Steel, ¿no? De John Byrne o cosas así. Hay originales, no sé, un original es de Moebius, se puede hacer que puede ser tanto más caro que uno de Jack Kirby. ¿En serio? Claro. Bueno, si es que Moebius, bueno. Sí, o sea, son originales de artistas muy grandes, ¿no? Osamu Tezuka en Japón es joya nacional y está prohibido, prohibido por ley sacarlo del país. ¿Cualquier artículo dibujado por él o tocado por él? Cualquier manga de los años 60 de la compañía de Osamu Tezuka está prohibido por ley sacarlo de Japón porque es joya nacional. No inventes, eso sí es un nivel de reconocimiento que no cualquiera tiene. Exactamente. Entonces, siempre pensamos en cómic y en convención, pensamos en dos cosas, superhéroes americanos. Cuando la realidad es que el mercado es bien diferente. Digo, yo nunca he ido, obviamente, pero, por ejemplo, las convenciones en Francia, la de Angoulême, que es, bueno, o sea, es la meca del cómic allá en Europa, ¿no? Angoulême es una ciudad, ¿sí? O sea, toda la ciudad es para cómic. ¿Qué? Toda la ciudad un mes es para cómic. Por eso la feria de Angoulême dura un mes. Y es un mes dedicado al cómic. Como medio, tal cual. Las calles se decoran con Asterix, con Tintín, con Milú, con todos los personajes de allá. Se llenan. Ahora, aún volviendo a lo que decía hace rato de la coleccionismo y demás. Consíganse una edición francesa de Killing Joke, de Año 1, de Man of Steel, y van a tirar la americana. Sí, por la calidad con la que está impresa, ¿no? Ahí te va, Víctor. Víctor, ya que andas por allá en Francia, te encargo uno. Watchmen en español, o sea, la edición española de Watchmen era tamaño tabloide. Wow, y se debe ver precioso el arte de David Gibbons en ese tamaño. Se ve precioso. Ah, no, es que la edición, pues, léete la gringa, pero gózala en la edición española y la edición francesa, ¿no? Tienen la calidad y el papel, la impresión, la tinta son muy superiores a la otra. Y son esos artículos los coleccionables que hoy en día ya no buscan, ¿verdad? O sea, ya la gente que va a la convención ya no te busca eso. No, ya no busca eso. De hecho, la mayoría, mucha gente lo baja de internet, no es malo, pero buscan el referente físico, ¿no? Consigan el referente físico para coleccionar y no lo buscan para llevar la autografía. Sí, con los de estos, por ejemplo, yo te voy a poner por ejemplo, dos anécdotas. A Stan Lee, yo le llevé un libro que se llamaba Son of Origins. Ah, sí. Era la primera vez que a él se le ocurrió reimprimir los orígenes de Thor, de Hulk, de Hombre Araña y de los Cuatro Fantásticos, los Vendedores. Se lo está llevando en el 96, el libro tenía ya, era desde el 70, tenía 16 años. Y me dice, wow, el único que me trajo una rareza. Este libro hace más de 10 años que no lo veo. Wow. Y lo mismo me dijo Moebius. O sea, usted me trajo una rareza. Y pues, si me va a poner un autógrafo, no le voy a llevar el cómic que está haciendo ahorita. Sí, llévale el histórico, llévale el que hasta le dé gusto al artista o al escritor verlo, ¿no? Ajá, que es lo que yo puse cuando cuando en la quinta dimensión pusimos, en la convención esta que vino Greg Capullo, o ahora que viene John Bogdanovich, llévenle lo que hizo hace años, le va a encantar, no le lleven lo que está haciendo ahorita, porque eso es lo normal. Por ejemplo, yo me acuerdo la anécdota con Herb Trimpe, cuando vino hace poquito a México. Pues todo el mundo le llevaba su versión en español del origen de Wolverine, o bueno, de la primera aparición de Wolverine, y ya la veía como que otra vez, ¿no? O sea, alguien le llevó creo que un G.I. Joe y pues feliz de la vida, ¿no? Sí, o llévenle un Hulk. Claro. Sí. Otro Hulk, de los 3 años antes que él hizo a Wolverine, porque más como bien le dijo a Joey, él hizo a Wolverine por encargo y por casualidad, porque era un personaje de relleno para ese número de Hulk. Que ni siquiera lo creó él tampoco, o sea, no fue su personaje creado por él mismo, ¿no? No, tampoco, era un personaje hecho por encargo. Entonces, pues no, a él no le debe de agradar para nada, ¿no? Sí, hasta ya creo que estaba harto de hablar de Wolverine. Y al revés, puede tener cosas más interesantes él que vivió todos los años 60 y 70 en Marvel. Pues sería muy interesante preguntarle cómo se llevaba él con Stan Lee, ¿no? Sí, claro, o sea, es lo que pasa a veces, ¿no? Que tenemos aquí el artista y no lo aprovechamos, ¿no? O sea, lo traemos para los lugares más comunes, ¿no? O cómo se trabajaba en los 70s. Sí, había un bullpen donde él tenía que sentarse en un escritorio junto a otros entintadores, o contra otros dibujantes, o dibujaba en su casa. ¿Cómo se trabajaba entonces? Porque ahorita se trabaja de otra manera muy distinta, ¿no? Sí, ahora hasta, pues simplemente, no nos vayamos tan lejos. Humberto Ramos o Paco Medina, pues trabajan aquí en México y todo lo mandan por internet, o sea, lo escanean. Ya ni siquiera mandan los originales por de estafeta o DHL. No, no, o sea, ahorita, como dices, y eso es muy interesante, puedes tener un guionista inglés con un dibujante mexicano, con un entintador argentino, que todos se lo mandan por escáner a Nueva York, al editor, y ninguno de los cuatro se conoce personalmente. Y se imprime en Canadá. Y ninguno se conoce. O sea, todos lo hacen por internet, por Skype y por lo que sea, pero no se conocen. O sea, nunca han estado juntos, ¿no? Sí, algo así chistoso pasó cuando vino Dan Slott y que estuvo como que el equipo del Hombre Araña aquí, pues muchos era de hola, ¿cómo estás? O sea, porque no es de que estén lado a lado trabajando, ¿no? O es más, a mí me tocaba, por ejemplo, en San Diego, alguien dijera nice to meet you. O sea, llevo 2 años trabajando contigo, pero te acabo de conocer, ¿no? Claro. O sea, ahora sí sé quién eres, ¿no? Ya tienes cara. No eres nada más el que me firma aquí los guiones, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Porque no se conocen. Esa es otra cosa que también las convenciones pueden permitir, ¿no? Yo sí les sugeriría a los que van a ir a la mole, que todavía no... Sí, sale antes de que... Sí, sale. Pregúntenles eso. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo laboran? ¿Cómo hacen? Llévenles cosas raras. Si tienen dinero, pues sí, gasten un sketch. Eso también es importante. En los años 90 no se cobraban los sketches, no se cobraban los autógrafos. Y eso ahorita ya como que mucha gente le duele, pero ¿por qué me van a cobrar el autógrafo? ¿Por qué me van a cobrar el sketch? ¿No? O sea, ¿qué? Y he escuchado el comentario, así de, pues qué fresas o qué payasos, o sea, pues es también su chamba, ¿no? Mira, yo iba a decir que la culpa la teníamos las tiendas, pero no, la culpa las tenemos, todo, la culpa lo tenemos los mismos clientes, o sea, los fans, ¿sí? Si van a pedirle a alguien un autógrafo, que se los dedique. Sí, totalmente. Que les ponga el nombre. Y en ese momento el artista les va a firmar 5, 6 o 7 cosas, lo que quieran, siempre diga para Alfredo, para Gustavo, para Víctor, para Roberto, para mi amigo fulano, pero que se los dedique. Si le van a llevar, en el caso de Herb Trimpe, 10 veces el origen de Wolverine, publicado por Televisa, para que le ponga el título, para que le ponga su firma, es obvio que 9 son para vender. Claro. Y tiene todo el derecho de cobrar el autógrafo, porque le van a sacar provecho a su trabajo. Y mucho provecho, o sea, porque no lo vas a vender en el doble que te costó, lo vas a vender en mucho más, ¿no? Así es. Por eso empezaron a cobrar. Porque, por ejemplo, a mí me tocó ver en San Diego gentes con carritos así como diablitos, de estos carritos portátiles para maletas, con unos 50, 70, 100 cómics para que Jim Lee les pusiera autógrafo. Que obvio, no eran su colección. Sí, obviamente no eran su colección. Sí, porque una cosa eran llegar los chavitos, también me tocó ver chavitos de 10, 12 años, que sí, también llegaban con los 20 cómics de la tirada normal del Hombre Araña, o sea, ni siquiera los especiales, los que salían cada mes, con Matt Bagley a que se los autografiara. Pero vaya, o sea, cambia mucho la perspectiva, ¿no? El chavito pues hizo para... ¿no? Sí, pues era su colección, ¿no? O sea, eran los 20 cómics que había comprado en su vida, ¿no? Claro. Y se iba con Matt Bagley, que era el dibujante de ese entonces, a que se los firmara. Que también, digo, hay que ser muy coherentes como fans, ¿no? ¿Para qué quieres que te autografíen todos y cada uno de tus cómics? ¿Por qué? O sea, lo que quieres es conocer al autor, o es lo ideal, ¿no? Conocerlo, tener su autógrafo, tener la anécdota de lo conocí en persona. Ahorita tú me dices, yo conocí a Stan Lee, tuve a Will Eisner en mi stand, yo me quedo, wow, me quedo fascinado. Y no, o sea, eso es con lo que tú también te quedas, con el hecho de que lo puedas platicar y tal vez hasta presumirlo en algún momento dado y contarlo como una anécdota muy padre, no nada más como que aquí está mi autógrafo de Will Eisner, ¿no? Y los que ya lo vivieron con Greg Capullo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que vino, ahí en la mole, pues pueden saber eso, que a veces llevarle una cosa rara, llevarle un juguete, llevarlo al tipo le agrada más, y entonces hasta se toma la foto, hace la plática, contesta la pregunta, pero si le pones 6 veces el mismo cómic, hasta gesto hace, y tiene derecho, tiene razón, ¿sí? Yo te voy a poner otra anécdota, también piénsenla así como fans, o sea, lo estoy diciendo el que vende cómics, ¿eh? El que vendía cómics o el que ha vendido cómics. Yo me di cuenta de lo de Matt Bagley, que llegaban los chavitos, que tenía una cola maravillosa como de 200 niños entre 8 y 14 años que leían El Hombre Araña en 1996, porque yo estaba con Alex Ross y Kurt Busiek, que acababan de sacar Marvels. Wow. Y que nadie los pelaba. ¿Nadie los pelaba? No, estaban solos. No manches. Pues una anécdota, porque ese día en la Comic Con de San Diego salió el hardcover de Marvels, autografiado por ellos, numerado. Yo lo compré, costaba $50. Yo llegué, compré mi copia, llegué con ellos y les dije, ¿me lo autografían? Y me dijeron, ya está autografiado. Me lo abrió amablemente, el club se lo abrió, me enseñó dónde estaba la numeración de sus autógrafos y me dice, ya está autografiado. Dije, no, dedíquenlo. Quiero los autógrafos, no los facsímiles, quiero los autógrafos así con plumón, con plumín, y que digan para Gustavo. ¿Y les gustó la idea? Matt Bagley me regañó durante 15 minutos porque estaba yo tirando $50 a la basura. ¿Matt Bagley te regañó? Matt Bagley y Kurt Busiek se pusieron así los dos a... Güey, eso cuesta $50 y te lo dedicamos, no se puede vender. En ese momento te estamos rayoneando el cómic, el libro, y no vale un centavo. Vengo desde México, me encantó su trabajo y quiero que diga para Gustavo. ¿Sí? ¿Y qué te dijeron? Bueno, ok, va. Alex Ross nada más se reía, así como diciendo, güey, ¿este está loco? lo autografiaron y lo dedicaron, los dos. Así como diciendo, pobre güey, o sea, estás tirando tu dinero. Pero realmente yo tengo un libro dedicado para mí, por ellos. No tengo un artículo de colección, tengo un artículo para mi colección. Eso es muy diferente, no es un artículo, eso me encantó. No es de colección porque sea vendible o cotizable, es para tu colección personal y que tú lo puedes contar y lo puedes disfrutar de esa manera, ¿no? Entonces hagan lo mismo con los que van a venir ahora, con John Bogdanove, con David Lloyd o con los que vengan en las siguientes. Pídanles cosas para ustedes, no para vender. No porque dentro de 15 años me van a sacar de pobre o porque con eso voy a pagar la colegiatura o la renta de mi casa, ¿no? Que también algo, tú lo comentaste alguna vez, no recuerdo si fue en un programa o me lo platicaste, que si tú quieres vender en Mercado Libre un cómic autografiado por Humberto Ramos, o por Dan Slott, o por Capulo, pero no está certificado que es su firma, pues no vale nada, ¿no? No vale nada. Vale lo que te quiera pagar el cliente. Sí, lo que otra persona te quiera pagar por confiar en ti y por decir que tiene el autógrafo. Aunque le pongas una foto, no funciona. ¿Sí? El chiste de aquí es que haya una certificación de la firma. Eso solo sucede en ciertas tiendas y con ciertas cosas, con ciertos artistas y con ciertas editoriales ya catalogadas. Muchas veces las editoriales lo más que hacen es que te serían la editorial, que esa es la certificación, ¿no? Esta es la 920 de 2000, ¿no? Y generalmente viene impresa para que nadie la pueda copiar. Esa es la certificación de un autógrafo. Lo demás, el ir a una convención a que te autografíen, es una anécdota para ti. Simple y sencillamente. Y es muy chido, sí, porque es tu artista del que eres fan, el que te está firmando. Que eso es bien, bien importante, porque a veces vamos, yo me he dado cuenta, ¿no? Vienen, no sé, 5 o 10 artistas, tal vez conoces el trabajo de 3, pero ahí vas con todos a pedirles el autógrafo porque, pues, aunque ni conozcas de qué estás hablando, ¿no? Sí, claro. Por eso vuelvo a la anécdota, ¿no? Los chavitos iban con Matt Bagley. Sí, no conocían Marvels. No querían saber de Marvels. No sabían si Marvels era la octava maravilla o si Alex Ross era un excelente ilustrador, ilustrador. Ellos leían El Hombre Araña e iban con el tipo que dibujaba El Hombre Araña cada mes. Punto. Iban con su héroe. Iban con su héroe, ya. Sí. Y a ponerle autógrafo, que a lo mejor a los 3 meses ya tiraron los cómics a la basura. No importaba. En ese momento era función. Y el señor Bagley fue muy amable y tenía una cola como de 200. O sea, era trabajo para las próximas 4 horas, ¿no? Y de niños, de chavitos, que no son muy pacientes, que digamos, ¿no? Entonces es eso. Ahora, el que hagan la cola, que vayan temprano, que conozcan al... que hagan plática con el de enfrente y con el de atrás, que se hagan cuates, etcétera, eso es lo chido. eso es con lo que uno se tiene que quedar, con la convivencia, no con la idea de que voy a tener el autógrafo, etcétera. También si la convención hace una conferencia, pues vayan a la conferencia, ¿no? Convivan con el artista, conozcan un poco al artista, porque al final de cuentas son seres humanos. A mí me encanta el trabajo de Bill Eisner, y el señor Bill Eisner es historia, y es el primero que hizo un libro de texto de cómo escribir, o de qué significa, ¿no? No un libro de texto, un libro de análisis del lenguaje comiquero. Pero el señor como persona era un encanto, era amable, era dulce, era humilde, tranquilo, simpático, era un señor divino. En serio, mira que... Digo, yo he leído mucho sobre Bill Eisner, pero conocerlo como persona no me tocó. Pero sí, lo que dicen es que era una persona muy, muy amable, ¿no? Muy bondadosa. Un tipo que se sentaba en las escaleras a firmar autógrafos. Que lo tenías en el pasillo y decía, ¡ay, sí, qué bueno! Y te hacían la plática y te dabas autógrafo. No cualquiera, perdón, pero no cualquiera te lo hace hoy en día. No cualquiera, y platicar con él, cenar con él, era una persona muy, muy agradable. Entonces, mejor traten de convivir con ellos, ¿no? O sea, no los atosiguen, llévenle una cosa, dedíquenla y hagan la plática, y el tipo la va a hacer. Sí, yo creo que muchas veces lo que nos detiene un poquito es la barrera del idioma, ¿no? Por ejemplo, algunos de nosotros sí hablamos inglés suficiente para poder conversar con el artista, pero tienes ahí, al lado siempre van a tener una persona que les va a ayudar con la traducción, ya sea, ahorita te puedo decir que hay amigos de nosotros como Beto Calvo, como Spike Valentine, que están pegaditos a los artistas o los dibujantes, no tienen empacho en que si yo no hablo muy bien inglés, pues a lo mejor me hagan la traducción en el momento, ¿no? Sí, claro, también de buenos modos, ¿no? Claro. También hay que pedirlo todo con por favor, porque si no es difícil. Sí. Pero exactamente, tenemos un traductor ahí, una persona que aparte, en estos dos casos que mencionaste, son dos personas que saben de cómic, que fueron fans. De hecho, la anécdota ahí va, Beto Calvo, la primera convención que va junto a alguien, es junto a Bill Eisner en el 99, porque fue en mi stand. O sea, yo llevé a Beto. Ajá. Y ahí el traductor, el que estaba traduciendo de todo, a Adam West y a Bill Eisner, fue Joy, Carlos. Ah, sí, cierto, estuvo con Adam West, ¿no? Que dice que no le cayó muy bien el señor West, algo así, he escuchado. No, pero el que estaba ahí haciendo la de traductor fue Carlos Joy Moisés. Y a esa, la primera convención que asistió del otro lado de la barrera Beto, fue ese. Y estando contigo, o sea, llegó en... ¿Era Comic Simp todavía? Era Comic Simp, sí, y ahí fue. Mira nada más. Pues oye, mi estimado Gus, ya llevamos una hora de este primer segmento del programa, se nos ha ido como agua. Vamos a hacer una pequeña pausa para refrescarnos un poco. Mi estimado Gus, te lo hice la pregunta al principio, como ¿qué canción ponemos ahorita? Sigo sin saberlo. ¿Cómo crees, Gus? La próxima vez sí me tienes que decir una rola. Yo te digo que pongas una ad hoc al tema que estamos tratando. No sé si hay alguna, pero debe de haberlo. Algo sobre las convenciones de cómics. Ok, vamos a dejarlo que sea sorpresa porque hay que echarle un poquito de coco. Pero después de esta canción regresamos con la segunda parte del Café Comiquero. No se vayan a ninguna parte. Keep on dancing, and the room gets hot, and you drive us wild. Y ya estamos de vuelta en esta 18ª emisión del Café Comiquero con mi gran invitado, Gus Martínez, que está haciendo su regreso triunfal aquí al Café Comiquero con un súper tema que espero que les esté gustando, con muy ad hoc con lo que seguramente ya esta semana vamos a disfrutar, que es la nueva emisión de La Mole. Gus, saludo a la gente del Café Comiquero. Regresamos con ustedes, muchas gracias. Mucho gusto estar aquí contigo, con tu auditorio. Muchísimas gracias, Gus. Y pues bueno, vamos a continuar con el tema de las convenciones. Ahorita estábamos hablando, yo creo que de la mera bonanza, ¿no? De cuando teníamos no solo la Conque, sino llega también la MESIF. ¿Como Comics S.A. o Comics Inv. estuviste en MESIF? Sí, sí estuve en MESIF. Como Comics S.A. la primera y como Comics Inv. la segunda y la tercera. ¿Cuándo fue la primera MESIF? ¿Fue en el 96? Sí, no me acuerdo, sí, que fue la del Hotel Flamingo aquí en Revolución. Creo que sí fue en el 96 la primera. Sí fue el mismo año que la de cuando vino Stan Lee a la Conque. Yo la primera que fui fue la que ya estábamos platicando, que fue tal vez la más grande, la del 97, cuando vino Todd McFarlane. Que ahí yo, algo que me llamó mucho la atención es que había un cómic exclusivo para esa convención. En la Conque también lo hubo, que era uno del Hombre Araña, el Hombre Araña número 0, que vendría siendo el 1 de Estados Unidos en blanco y negro. ¿Te acuerdas de ese cómic? No, es el Amazing Fantasy 15, de la primera aparición del Hombre Araña. Te aseguro que es el Amazing número 1. No, lo voy a checar. Sí, esa es una reimpresión que hizo Marvel México. Hay que recordar que en el 95-96 Marvel tiene una sucursal en México y se edita a sí misma bajo la dirección de Remy Bastien, que ya había sido el editor en jefe de Novedades Editores de toda esta publicación del Hombre Araña en los años 80. Él pasa de Novedades, pasa a Marvel México, y en ese momento existe Marvel México. Es cuando viene Stan Lee. Yo no sé si viene por parte de Marvel México o si viene por parte de la Conque o si viene por parte de los dos. Él estuvo en la Conque del 96, creo que es la Conque 3, la tercera, y se saca un cómic conmemorativo. Es la primera vez también que Luis Gantús o una convención se avientan en el sacar un facsímil con artículos, con dibujos, con historias de referentes a los artistas que o a los eventos que va a haber en la convención, incluidos el catálogo de eventos y demás, cosa que en San Diego sí se hacía, se ha hecho durante 45 años. De hecho ya es coleccionable el cómic que ellos dan. Y aquí también se sacó eso con la reimpresión del Hombre Araña en blanco y negro. ¿Qué ese cómic, pregunta tú que andas un poquito más metido en eso, se cotiza? Sí. ¿En serio? Sí, sí se cotiza. Yo lo tengo y la verdad se me hace la edición bastante feíta. No, la edición, volvemos a lo mismo. Aquí otra vez vamos a regresarnos de la cómic. Hay que hacer uno del coleccionable, ¿eh? Sí, del cómic como coleccionable, como tema, vamos a hacer uno. Ya está el compromiso, ¿eh? Sí, porque el cómic como coleccionable también es otro tema. No coleccionas la calidad, coleccionas el objeto. En este caso estás teniendo un facsímil hecho para una convención en México. Entonces, como tal, vale la pena coleccionarlo. Exacto, porque es una exclusiva. Es una exclusiva, ajá. Aunque esté mal editado. Si ustedes ven fotos de dónde empezó San Diego, San Diego empezó en un salón de fiestas de un hotel. ¿En serio? ¡Claro! Que es cuando también iba George Lucas con Star Wars, era en chiquito, ¿no? Ajá, eran como las convenciones que tenemos ahora en provincia, en el salón de fiestas de un hotelito, o sea, así en 20 metros cuadrados, en 50 metros cuadrados, se juntaban 5 tiendas en sus mesas. ¿Cuáles stands ni mamparas? No, en una mesa ponías la caja de cómics o desprendeabas los cómics, en otra mesa estaban Sutano y Fulano haciendo sketch, y eso era todo. Que era esas San Diegos a las que iba Alan Moore todavía, ¿no? Exactamente. Ya a él ya le tocaron un poquito más grandes. Pero ese tipo de convenciones, todos los facsímiles, todos los sketches, todos los anuncios, volantes y demás que hay para esas convenciones, ahorita se cotizan en miles de dólares. Porque es algo, ya es histórico, ¿no? Porque ya es histórico. En nuestro caso, la Conque es historia. La MESIF es historia. Ya, aunque le duele a Luis Gantús, lo siento, pero ya somos historia, ¿no? Ya, lo que te decía yo también, Comics S.A. es historia, Rock and Comics es historia, sí, todas esas cosas, pues ya somos del siglo pasado. O literalmente del siglo pasado. Literalmente somos cosas del siglo pasado. Somos historias y como tal se deben de valorar. ¿Sí? Y por ejemplo, en la MESIF, yo recuerdo que el cómic que dieron, que fue una edición muy bonita, fue un Spawn número 1. Bueno, era un número 0. Un Spawn número 0, pero realmente era el 1. Que al mes siguiente salió el mismo cómic con las mismas, todo, excepto con un simbolito que decía MESIF, ¿no? Sí, nada más tenía un simbolito que decía edición para la MESIF y en lugar del 1 tenía el 0. Es el mismo cómic. Pero era precisamente como no habían lanzado el cómic, no había que autografiar a Todd McFarlane, tenía que autografiar algo. Bueno, estaban siempre los Spider-Man de novedades, pero no eran los de Viz, ¿no? No eran los de Viz. Viz tenía que sacar algo. Entonces saca el Spawn 0 como edición de regalo para que todo el mundo tuviera su regalo y llegara con Todd McFarlane y le firmara algo. Eso se hace también en San Diego, ¿eh? Ese es el origen de lo que ahora el sketchbook que da la Mole. Esa es la idea, que tengas un ejemplo del trabajo de los artistas para que vayas y se los autografíen, te lo autografíen, porque a veces es muy caro el trabajo del artista, ¿no? O sea, no puedes conseguir, por ejemplo, si trajeran a John Byrne, no le vas a llevar un Man of Steel, o que sería más o menos barato, o un Dark Phoenix Saga, pues vale entre 500 y 600 pesos uno de los cómics originales, cada uno de los cómics originales, pues no se lo vas a llevar, pero si le llevas el dibujo que traes en el sketchbook, ¿no? Claro, que sería buenísimo tener a John Byrne aquí, la verdad, pero quién sabe, todo puede pasar. Aunque esté viejito, o sea, ya también es historia. Sí, no, ya no es el mismo John Byrne de aquellos años. Sí, también vamos a valorar las cosas, por eso se trae a Greg Capullo, y por eso Greg Capullo tiene la cantidad de gente que tuvo, porque es el artista de moda. Que ahorita comentábamos, igual fuera del aire, ¿no? De una foto que sube Joy de ahí de la convención. Tú ves a Greg Capullo solito ahí entre el mar de artistas. No es la gente que le llegó aquí, ¿no? Bueno, es que aquí también habríamos que ver. Nosotros estamos empezando. Claro. O más bien regresando, porque se nos fue el boom. Tuvimos nuestras convenciones, ¿cómo decirlas? Llenas de material no original, como le dijiste. Más encaminadas hacia el anime. Más que al cómic, ahorita el cómic está regresando que como por sus fueros, regresando sus territorios. Y en ese contexto, bueno, aquí Greg Capullo pues es el artista de moda, sus cómics se están imprimiendo apenas en México, son los más vendidos, bla bla bla. En San Diego, la Comic Con, lo dije hace rato, ya quitarle lo de cómics sería muy bueno. La San Diego Con. Porque ya el cómic pasó a segundo grado, está en otros salones, en donde la venta de cómics, y a lo que se va es a toda esta parafernalia mediática de ver los adelantos de Avengers, de ver los adelantos de Thor en esos 6 meses, de que ya vi el tráiler, pues lo van a subir en internet, pero bueno, ya vi el tráiler, fui a la conferencia donde estuvo el cast de Doctor Who o de Josh Whedon, etcétera, que son realmente donde entran 5, 10, 15 mil gentes a ver esas conferencias. ¿Y quién va por los autógrafos? Pues los mismos 1000 que vinieron aquí, ¿no? Sí, pues sí, o sea, realmente vas por otro, ¿cómo se llama? Otro enfoque diferente, ¿no? Aquí todo, como que todavía estamos muy enfocados a la parte del autógrafo y de conocer al artista, porque es lo que es nuevo, entre comillas, para nosotros, ¿no? Que lo estamos retomando, pero para las nuevas generaciones es nuevo. Por ejemplo, las fotos que manda Joy. Están las cajas de cómics, ¿no? Y te dice que hay N cantidad de cómics. ¿Tú viste a alguien revisando esas cajas? Tristemente no, y yo me muero de envidia. ¿Te pesa $5? No manches. Cuando yo iba, eso era lo que ibas. Entonces, tenías que hacer cola, por ejemplo, para entrar a Mile High. Sí. Tenías que hacer cola para que te dejaran revisar cajas. Y ahorita esas cajas, bueno, las fotos están solitas y su alma, ¿no? Yo creo que su Mile High te dice, por favor, entra, ¿no? Dos por uno, ajá. Tiene que poner ofertas. Claro. En ese entonces Michael te cobraba hasta impuesto, porque en California se pagan impuestos por los cómics. Ajá. Y como era tienda establecida, él sí te cobraba impuesto. Las otras no. Pero eso es a lo que me refiero. Íbamos por cómics. Íbamos por platicar con nuestro artista. Ahora ya no. El que va a poner el artista son menos a los que van a la conferencia de Chris Evans para que nos diga que le gustó mucho ser el Capitán América. pues con los miles de millones de dólares que le pagaron, a mí también me encantaría ser el Capitán América. Sí, por supuesto, aquí no. Y fíjate, no lea cómics, ¿no? Sí, no creo, no, quién sabe si le gusten o no, sepa o no, pero ahora se tiene que identificar con el personaje o declarar que se identifica con el personaje, porque pues no puedes dejar fuera a los fans. Sí, yo recuerdo la anécdota que Scarlett Johansson dijo que alguien, que un fan le preguntó que qué se sentía ser la Viuda Negra cuando estaba la postproducción de Iron Man 2, y dijo, pues es un trabajo. ¿Sí? Y todo el mundo la criticó. Claro, a Iron Man 2 le fue muy bien, y entonces la señorita dice que Black Widow es uno de los personajes más interesantes que ha tenido. Por supuesto que son interesantes, y aquí, digo, esto es gráfico, tengo la seña de que es lana, es lana. Después de la lana que le pagaron y la promesa de que vas a hacer Iron Man 3 y Vengadores, pues sí, también se volvió un personaje interesante, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí no me gusta. O sea, un actor, yo trabajo en producción, un actor es un trabajo. Sí, a lo mejor este señor que iba a ser Superman, que hizo Ghost Rider, Nicolas Cage. A lo mejor Nicolas Cage sí era fan y sí le gustan los cómics, ok. Le puso a su hijo Kal-El. Le puso a su hijo Kal-El, ok, está bien, ¿no? Él es fan. Pero los demás no lo son. No han leído un cómic en su vida, o los leyeron de niño, ¿no? ¿Qué saben? Nada. ¿Para qué quiero oír su comentario? Pocos son, fíjate. Por ejemplo, Nick Fury, bueno, Samuel L. Jackson, él sí es geek de corazón y se lo demuestra. Y como director, Joss Whedon, aparte escribe cómics. O sea, el señor sabe de lo que está hablando, ¿no? Pero entonces, ¿qué? ¿Le fueron a preguntar sobre sus trabajos de cómics o le fueron a preguntar qué va a hacer para Vengadores? Exacto, va por lo de Avengers, sí. ¿Sí? Uh-huh. Oye, es que hizo Buffy. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Eso está en noventas, ¿no? Sí, sí. Escribía Buffy. ¿Qué es eso? Firefly. Firefly. ¿Qué es eso? Y Firefly, por ejemplo, es mucho mejor serie que Vengadores, la película, y me gusta mucho Vengadores. No, sí, totalmente de acuerdo. Y ahorita, tropicalizándolo, como bien decíamos acá de este lado, pues ahorita sí estamos muy enfocados en... Afortunadamente, yo creo que también por eso les gusta a algunos artistas o escritores venir... Porque aquí su trabajo lo aprecian muchísimo. Yo creo que Capullo no se imaginaba la recepción que iba a tener entre la gente. Y, o sea, yo estaba literalmente informado en la fila para su autógrafo. No llegué. O sea, literal no pude porque me tuve que ir a chambear. Pero, o sea, en cuanto el señor entró, bueno, o sea, una ovación como si hubiera entrado, no sé, Luis Miguel o una cosa así, ¿no? Bueno, es que también tener en cuenta que nosotros... Iba a decir no tenemos a nadie, pero no es cierto. Tenemos a mucha gente ya, ¿no? Así de ahí también habría que reconocer a los que ya tenemos, ¿no? No nada más a Humberto. O sea, reconozco la labor de Humberto en 20 años. También, de anécdota, a mí me tocó estar en San Diego el día, en el momento que le dieron chamba. O sea, por casualidad, ¿eh? No, tampoco decir, ay, sí, es que yo... No, no. Por pura casualidad yo llegué al stand de DC y a él y a Roberto Flores les acaban de decir que sí, los aceptaba. Punto. Okay. O nada más, ¿no? Y yo me llevaba muy bien con ellos. Esa es una. Pero tenemos más gente. En la Comic Fest León nos tocó estar con los Plasencia, con los primos, con los coloristas. Francisco y Francisco Plasencia, que es el colorista de Paracapulo, y Edgar, no es cierto. Se me fue el nombre también de el primo. Que por cierto, un saludo a Francisco, que también seguido escucha Comic Manía y creo que también el programa del Café Comiquero. Saludos a Francisco. A los dos, ¿no? Los dos se portaron padrísimo y los dos dijeron cómo es trabajar para los gringos, cómo es colorear, cómo es entintar, cómo es hacerlo. Y esa gente también debería tener un reconocimiento en nuestro país y se le debería de aplaudir tanto como a Capullo, ¿no? Porque además, si el señor Plasencia no colorea bien, el dibujo del señor Capullo no se nota, ¿eh? Sí, o sea, su trabajo a lápiz es bonito, se ve bien, pero necesita lucir mucho, ¿no? No es malo, o sea, pero es un trabajo en equipo. Se llaman dibujante, entintador, colorista. Si uno de los tres hace mal su chamba, el trabajo de los otros dos no se nota. Que fíjate, yo lo comparo con una banda de rock, que es algo así como, para mí el escritor... Vendría siendo tal vez el vocalista. No, ni eso, yo creo que el guitarrista. El vocalista tendría que ser el dibujante, porque es el que todo mundo ubica. El bajista tendría que ser el entintador y el colorista el baterista, ¿no? Yo diferiría contigo, vamos a polemizar. No, el cantante siempre es el guionista. Ok, sí, pero... Ok. El cantante siempre es el guionista, no es el compositor. Es el compositor y es el cantante, porque es el que marca cómo se va a hacer todo. Precisamente por esto, porque en León, en la conferencia que dio este señor Plasencia, Francisco, él decía, yo tengo que colorea como me dice Scott Snyder, no como me dice Greg Capullo. Scott Snyder me dice qué es lo que quiere de imagen. Y a lo que quiere decir, a lo que dice Snyder, dibuja Capullo, entinta el, no me acuerdo el nombre del editor, y coloreo yo. Dije, ok, entonces el que lleva la, o bueno, si quieres el productor es el... Sí, porque por ejemplo, en términos de popularidad, una banda como Bon Jovi, saludos al Carnes Girl, que es fan, como Bon Jovi, ¿a quién reconocen? A Bon Jovi, que es el que canta. Si fuera un cómic, pues digamos que Greg Capullo sería Bon Jovi, porque es el que ven, ¿no? Sí, sí, sí, el, sí está, estoy de acuerdo, ok, sí, está bien. El dibujante, sí. El dibujante es el que vende. Pero digamos que el, ¿cómo se llama? El George Martin o Brian Epstein, pues el escritor, ¿no? El que tiene que ponerle sustancia al, sí, al dibujo. Y volvemos a nuestro viejo ejemplo de la Justice League nueva. Ah, sí. Que qué bonito dibuja Jim Lee y nada más, ¿no? O sea, porque no hay nada más, ¿no? Y qué bonitos colores. Y qué bonitos coloreados. Sí, pues nada más, no tiene otra cosa el cómic, ¿no? Es como estas bandas de, como dijiste, estas bandas de rock que tocan bien estridente. Ajá. Iba a decir una, pero me pueden pegar. Así como Kiss, pero cero sustancia. Cero sustancia. Perdón para los Kiss fans, pero es más merca que otra cosa. Sí, sí, o sea, a mí como heavy metal, Kiss no se me hace heavy metal, pero precisamente sería el ejemplo, ¿no? Qué bonito se ve, qué lleno de parafernalia, qué lleno de espectacularidad, pero ¿y lo de adentro? ¿Y la letra? Que vale la pena hacer la acotación que Gene Simmons de Kiss es gran fan de los cómics, o sea, ahí se nota cañón. Y han tenido cómics, muchos cómics en diferentes épocas de la historia, ¿no? Y volvemos a lo mismo, los cómics de Kiss de los años 70 de Marvel son joyas. No por su trama, no por su dibujo, no por su edición, por su rareza. Claro, porque sí los has leído, me imagino. Yo los he leído y son risibles. Sí, por eso lo digo, porque el que tengo es así como de, no sé por qué lo abrí, pero lo tengo, está en mi colección, ¿no? Ajá, y forma parte de mi colección. ¿Por qué? Porque es muy raro tenerlo. No, definitivamente tenemos que armar el programa sobre el coleccionismo, ¿eh? Tiene que ser un, ese es un muy buen tema, ¿eh? Hay que armarlo bien, me late la idea. Y pues un poquito, retomando la parte de convenciones, yo creo que nos tocó ver la bonanza de las convenciones, la MESIF, la CONCE. Hubo por ahí convenciones como más chiquitas, periféricas, pero yo tengo muy claro el momento en el que se empezó a desvirtuar, ya no de ser cómics, sino más a la parte del manga y todo eso. Tengo mucho en la mente el 98, 99, tal vez 2000, que llega el anime con todo. Llega una serie que al menos ya tenía tiempo en Japón, pero aquí se conoce mucho, que fue Evangelion, que estaba como a la par de popularidad del Dragon Ball Z que veíamos en televisión abierta, pero Evangelion jamás iba a llegar por ahí. Se volvió tan underground ser fan de Evangelion que mucha gente empezó a comprar la serie piratona, obviamente, y te ibas a comprar ese tipo de mercancía. Y el cómic como que empezó a estar de salida y el manga era lo del momento, ¿no? Bueno, te voy a corregir una palabra, que es desvirtuar. No se desvirtúan, se van hacia otro lado. El problema que tiene la... ¿Por qué? Porque entonces sería decir que la... aceptar que el anime es inferior que el cómic, y no. No, pero yo lo digo porque era convención de cómic, ¿no? Entonces, ya no, o sea, la palabra para mí, perdón, la palabra está incorrecta, pero se desvirtúa su idea original de ser de cómics porque se va a enfocar ya a la animación. Yo creo que no se va a la animación. Se va a una mercancía que... bueno, sí, hacia el anime, pero sea una mercancía que no es no original. Aquí tenemos dos problemas muy fuertes. El producto original japonés... carísimo. Es carísimo. Y aparte en japonés. Original en inglés, carísimo. O sea, también no es barato. Los videos de animación japonesa doblados o subtitulados al inglés, que es lo más que nos puede llegar, son carísimos. Entonces, la única manera de adquirirlos es con producciones no originales. Es la única manera. Lo que pasó aquí es que al tener un producto no original, no tienes gastos. Tus gastos se vuelven muy, muy mínimos. Entonces no puedes tener un producto de 10 pesos. Que te cuesta un peso. Que te cuesta un peso hacerlo. Pero que te está costando 5 o 10 pesos a público. Como un cómic americano o mexicano, porque en ese momento está Bit, que se publica en 20 o 30 pesos, puede competir contra un video o un póster que está costando 5 o 6 pesos. Y aparte por la cantidad de contenido, yo lo veo de esta manera y pasaba mucho. O sea, con 10 pesos te compras un DVD de alguna serie de anime que te dura 26 episodios, que se verá muy bien o muy mal, no sé, estará muy buena o muy mala, no sé, pero el contenido en horas de entretenimiento es mucho. Si tú te compras un cómic que te cuesta 15 pesos, te lo lees en 5 minutos, 10 minutos. Así es. Entonces tú tienes que buscar cómo rendir tu dinero, ¿no? O sea, cómo sentir que fuiste a la convención con 100 pesos y regresaste con muchas cosas. No regresas con un solo cómic, ¿no? O sea, aunque sea el cómic de colección, así sea el Miracle Man número 1 autografiado por Alan Moore, pues trajiste un cómic que además no vas a abrir. Claro. Lo vas a meter, enmarcar y lo vas a colgar en la pared o lo vas a guardar donde no le dé el menor rayo de sol, ¿no? Claro. Chido, tú lo tienes y quién más sabe que lo tienes y cuánto te costó divertirte. Nada. ¿Sí? En cambio, un anime o un DVD o un PP, pues te dan bastantes más horas de diversión o sientes que rindió más tu dinero. ¿Sí? Eso es a lo que nos enfocamos, uno. Segunda, al ser tan barato hay mayor difusión. Al haber mayor difusión, porque es muy accesible, es este público lo que va a llegar. Es lo que va a buscar. El otro público también, hay que decirlo, el comiquero, DC y Marvel, porque esto no es cosa de las tiendas, no es culpa de Viz, son las editoriales originales, no supieron aprovechar su boom. Totalmente de acuerdo, o sea, tenían todo y lo dejaron ir, ¿no? Lo dejaron ir, o sea, hicieron historias muy absurdas, muy aburridas, muy lentas, que la gente que fue a ver, o que esperó ver La Muerte de Superman como una cosa extraordinaria, de hecho La Muerte de Superman es una historia bastante mala. Bastante mala, para que como crítico es bastante mala. Pero ese cómic, o sea, lo se ha de vender en lo que quieras. Claro, y se venderá y forma un parteaguas y históricamente hay que tenerlo, sí. Ajá. Pero eso, entonces la gente se fue. Lo que no está sucediendo ahorita no es que también Televisa haga muy mal su trabajo, sino es que está vendiendo los cómics que Marvel y DC saben que se están vendiendo. Por eso también hay un boom. La Comic Con San Diego crece porque existen las películas, las series de televisión, todo lo que es sci-fi, ya es una convención de sci-fi o de fantasía y sci-fi y todo lo que tiene que ver con estos rubros, más que de cómic. Te diría yo de cultura pop. De cultura pop, sí, en serio, sí, estoy de acuerdo. Ya tienen todo eso que ver. Pero es ese público que quiere cultura pop al que DC y Marvel se voltearon y dijeron, va, te doy el producto que tú quieres consumir. Por eso también hay un boom ahorita, porque mucha gente que ve las películas va, consigue el producto, pues ahorita, bueno, ya de Televisa, de Bruguera, de Camite y de las otras editoriales que hay, de Norma, y claro que lo consume. Sí, o sea, ya hay con un consumidor que se puede generar más, eso no lo provoca la convención. La convención es nada más vive del boom de los otros. Yo creo que ni el mismo organizador de el arquitecto Sepsien tampoco esperaba que le llegara tanta gente para Capulo, Yo creo que ni el mismo esperaba. Claro que a la hora que lo trajo dijo que bueno que lo traje, ¿no? O sea, a la hora que vio las colas de gente, yo creo que él era el más contento y más feliz. Pues fíjate que algo que alguna vez, o sea, muy brevemente, digo, no puedo presumir de ser gran cuate del arquitecto porque pues, apenas me conoce, pero tuve la oportunidad de platicar con él cuando trajeron a David Finch hace un par de años, y sí me hizo la observación de que a él como fan, pues le gustaba la idea de que qué bueno que otra vez hay artistas y que se interesan por ellos, dice, ya lo extrañaba. O sea, esas son sus palabras y eso me lo dijo a mí. Pero él bien honesto, yo no traía nada de esto, no hacía por traer, porque no vendía. O sea, lo que vendía era el anime y el manga y eran estas tienditas. Entonces, eso traigo, porque ese es mi business. Sí, tiene todo el derecho y tiene toda la razón. Es que eso es como empresario lo que haces. Yo te voy a poner mi ejemplo. Yo tenía una tienda de cómics cuando abrimos Nostromo en la Condesa, lo que vendíamos eran figuras de acción. ¿Qué le pasó a las cajas de cómics? Mándalos a la trastienda, a la parte de atrás. El que quiera cómics, mira, allá atrás hay. Enfrentito tienes que tener lo que te vende. Enfrente tengo las figuras de acción y caras. ¿Por qué? Porque son las que la gente quiere. La gente baratita la tengo en un rincón. Mis videos, también mis videos de anime estaban en un rincón. Sí se vendían muy bien, la gente pescaba. No me pedían cómics, pues el cómic lo tenía porque yo me gusta el cómic, pero no era lo que sostenía el negocio. Oye, ¿no vas a traer más cómics? Mira, ahorita no. Pero la semana que entra me llega la nueva serie de Superman. que son 6 figuritas y de esas el Supremo está poca madre. Sí, ahí cambia totalmente. Y es que es verdad, o sea, muchos decíamos, es que la mole ya no es lo que era, se volvió una... usaban el término tianguisión, esa me encantaba, era una tianguisión, porque era un tianguis grandote. Y lo que platicamos hace rato fuera del aire, yo llegué a un punto en el que dejé de ir a la mole, pero yo seguía yendo a la mole. O sea, dejé de pagar por entrar. Me iba porque quería comprar alguna chuchería, algún cómic que me encontraba, algún DVD o lo que sea, afuera de, porque había... El mismo material que encontrabas afuera puesterito, lo encontrabas adentro sin pagar por entrar. Sí, sí, en un tianguis, pero vuelvo a lo mismo. Y ahí sí le doy el apoyo al arquitecto. Pues si la gente es lo que me está pidiendo, ¿qué quieren que haga? Yo no voy a poner algo que no se vende, por muy nice que sea. Yo no me voy a traer Stan Lee si quieren ver a Akira Toriyama, ¿no? Y dijeras, bueno, va a traer a Akira Toriyama, pues qué padre, pero más bien lo que querían era el concurso de cosplay, y está bien, o sea, es otro mercado, simplemente es eso, o sea, no podemos decir que es malo, simplemente es otro mercado. Y te están mandando las fotos, el que quiera ver a las fotos de Joey que está poniendo en Comic Manía, que está subiendo, hay un chorro de gente disfrazada en San Diego, de Robins, de Batman, de Harley Quinn, de Catwoman, de todo. A mí me tocó ver en el 92, y este saludo a mis amigos de Star Trek, a dos tipos, a una pareja, hombre-mujer, matrimonio, disfrazados de Klingons, o sea, de esta serie, de esta raza alienígena de Star Trek, hablando en klingonés. Dios, porque sí hay todo un lexicón de klingonés, ¿no? Así es, hablando en klingonés. O sea, para el que critique, es que los de anime, todos hacemos lo mismo, ¿eh? O sea, los comiqueros, los sci-fi, todos nos encanta disfrazarnos y llevar al extremo a nuestra afición. El problema que está, lo que se dio, es que no teníamos cómic. El cómic se salió fuera, se quedó fuera, se quedó en el tianguis que había fuera de la mole, ese es donde encontrábamos cómics. ¿Por qué? Porque la gente no lo estaba pidiendo. Además hay que tomar en cuenta que hace 7 años nos tocó la crisis de Editorial Beat, o sea, Editorial Beat dejó de publicarlo. El público mayoritario que nos está escuchando, que va a la mole, que va a la TNT, que compra cómics, lo compra en español. Sí, o sea, la verdad, y eso me lo dicen mucho en mensajitos, que les agradezco mucho a todos sus mensajes, me lo ponen mucho de, yo leo en español porque es más económico, o porque no entiendo inglés, o sea, o apenas le estoy agarrando la onda. Perfecto, es válido, ¿no? Es válido, o sea, ya después, no es que la traducción no es buena. Luego nos ponemos con los purismos, que eso sí, también sería otro tema de otras 2-3 horas de plática. El público lo lee hace 100.000, 2003, 2004. Beat ya no trae Marvel. Televisa todavía no se avienta a meterlo. Están los líos con DC. Y no hay quien traiga. De hecho, de DC nos echamos 2 años sin DC. Ajá. Sin nada de decir. ¿Cómo voy a tener un mercado que quiera cómic y que quiera una convención de cómic? Pues sí, porque estamos pensando en que no, o sea, en el mercado o en el cliente que no es el que siempre va a ir a Fantástico a comprar sus cómics. Esos ya los tienes comprados. Pero necesitas a toda la bola de gente que no va a Fantástico, que no lee en inglés, que no compra en inglés, ¿no? Y te voy a dar claro, y no creo que se enoje, pero por ejemplo, Planet Comics, o sea, Milcar, que era el dueño, y yo que en ese entonces estaba cerrando Nostromo, en el 2004-2005 dijimos, ya la mole, no regreso. ¿Por qué no regreso? Porque no vendí. Sí, claro. No me resultó. ¿Por qué no me resultó? Porque no me compraron mis cómics. Entonces no está bien que el arquitecto haya dicho, no, ya no quiero comiqueros. Fue porque los que vendíamos cómics no teníamos nada a qué ir ahí. Que pasó también, era mucho también la parte de que los cómics de Beat, los que quedaban, ya eran carísimos. Para la realidad histórica de ese momento, ya no te alcanzaba. O sea, si quería, ya incluso las ediciones bajaron tanto de calidad que la gente ya no las compraba, ¿no? Sí, no, y aparte yo vendí producto americano, pues no me lo están comprando. Es más, el stand de Beat está vacío, o sea, ¿a qué venimos? Ok, se acabó el cómic. Bueno, pues sí, se acabó. Había que aceptarlo, ¿no? Ahorita que hay un boom, no sé si es por las películas, porque las películas nacieron en el 2000. Y yo te estoy hablando que en el 2004 la mole no tenía cómic, ¿no? Fíjate que, bueno, es una teoría que yo tengo, que la verdad, criticaremos mucho a Televisa por sus traducciones, y soy el primero y muy vocal en decirlo, de que muchas veces hay cosas que las hacen muy mal. Pero alguna vez Giovanni Arevalo sacó una declaración que fue muy choteado y muy criticado por ello, pero dice: yo lo que quiero hacer es, voy a democratizar el cómic en México. Esas fueron sus palabras. Ponle tú que era broma, en serio, no sé. Pero yo sí estoy convencido de que volvió a tener... Televisa arrancó con precios muy económicos en comparación de lo que estaba haciendo Vid en ese momento. Vid ya te vendía un cómic de 24 páginas en 30 pesos. Ellos te los daban en 15 pesos. O sea, empezaron a traer cómic económico para llegar a la masa. Bien o mal estaban. Pero para mí, yo internamente lo manejo mucho con mi hermano, con el Niño Rota. De que la generación de comiqueros de ahorita son la generación Civil War. En serio, o sea, yo fui la generación Muerte de Superman, lo admito. Ahorita muchos son la generación Civil War. Sí, lo más viejo que compran es Civil War. Sí. Ajá, es lo más antiguo que llegaron y eso ya tiene 6 años, ¿no? 7 años. Sí. Y de hecho, yo creo que esta generación se llama Batman. Por eso Capullo generó la expectación que se generó hace 6 meses que tuvo. Porque todo el trabajo de Civil War se vio reflejado, o todo lo que hizo Televisa con Civil War, con Marvel, se vio reflejado en los nuevos 52, y que el título que vende se llama Batman. ¿Sí? El título que vende en este país se llama Batman. Y sigue vendiendo el Hombre Araña. Yo creo que son los dos grandes vendedores ahorita, ¿no? Hombre Araña y Batman. Bueno, siempre lo han sido y siempre lo serán. Sí. Siempre que se van a vender de esos dos. Pero Batman lo logró, y por eso cuando llega el señor Capullo, pues llega infinidad de gente que estaba leyendo su trabajo en español, no en inglés. Y con pocos meses de diferencia, que eso es importante. Y que nada más conocía su trabajo, a lo mejor, si bien le fue, conocía Spawn. Sí, lo quiso Spawn. Pero realmente lo que le llevaron fue Batman. Sí, por eso alguien le llevó por ahí unos X-Force y feliz de la vida el señor, ¿eh? Sí, claro. Que eso es lo que tengo que yo, nosotros pusimos en internet. Le llevó el X-Force. O sea, acuérdense que él empezó aquí, ¿no? Cuando ponía doble C. ¿No? Hace 25 años, y que le va a encantar. ¿Por qué? Porque cuando yo les llevé trabajos antiguos a todos los dibujantes, les encantaba, ¿no? Ay, ¿te acuerdas de cuando yo dibujaba esto, no? Sí, sí, sí, o sea, eso es lo que veo. Y eso es lo que está funcionando ahorita. Ahorita yo creo que sí es Televisa, no sé si esté haciendo, si el señor Arevalo haga estudios de mercado, haga otro tipo de trabajo, pero sí está generando un boom. Al grado tal de que, por ejemplo, fue el Free Comic Book Day hace algunos meses. Yo estuve tanto en la sucursal de Fantástico en Comic Castle en Satélite. Un saludo a la sucursal Satélite. Y fui también a la de Fantástico en la Matriz. Y en la Comic Castle de Satélite, afuera de, había cola para entrar. Nunca en toda la vida que tengo yendo a la tienda de Satélite había visto cola para entrar. Lo cual es muy bueno. Y ahora, ojo, mucho de ese boom de ese Free Comic Book Day es porque también Televisa, atrás de sus revistas, dijo: Free Comic Book Day en Fantástico tal día, vayan, ¿no? Y es porque y eso te refleja que sí se están vendiendo ese tipo de revistas, ¿no? Ahora vuelvo a lo mismo de hace 2 horas. Este boom no se llama Ciudad de México. Se llama México. Sí. También le tocó al arquitecto, y ojalá lo aproveche, le está tocando público que viene de Toluca, de Guadalajara, de Veracruz, de León, de Oaxaca, a la convención, a pasar un día en la convención, ¿sí? Porque se van en la noche, o sea, ni siquiera pagan hotel. Fíjate que ahí, por cierto, un saludo a Gabo Sosa, que gran amigo de Jalapa. Él pidió sus vacaciones en su chamba para venir con su esposa Carla, un saludo a Carla, exclusivamente para venir a La Mole cuando vino Greg Capullo. Estuvo los 3 días y vino a la Ciudad de México, creo que por segunda vez en su vida, a eso. A nosotros de León nos hablaron, que es que teníamos de Capullo. Les dijimos que teníamos tal cosa. Dice: ah, porque llegamos a las 7 de la mañana. Nos compraron los cómics y se formaron para que se los filmaran el domingo de La Mole. A las 6 de la tarde se regresaron a León. Y no es un viajecito que te echas 1 hora o 2 horas de camino. No, son 5 horas, ¿no? 6 horas. Ajá. Pero ellos nada más venían a eso. Oye, entonces, como no sé si voy a encontrar material, tú tienes, me lo apartas, llego, te lo compro y me lo firman. Así de sencillo, ¿no? Entonces, esto implica que también hay un boom en provincia. No hay que, bueno, en el interior del país, porque si no me van a pegar. Sí, provincia soy yo tan chabelo que... Sí, claro, sí, en el interior del país, en otras ciudades, también se venden cómics y también a ellos les interesa. Ahora, ¿por qué hay este boom? Por las películas, no lo sé. Puede ser. El chiste está en que está funcionando, hay que aprovecharlo. Pero también, pon tú que sea por las películas, pero también hay una parte bien importante que, vuelvo a lo mismo, no es que defienda Televisa porque soy el más duro crítico en sus traducciones, pero el producto llega. O sea, si no tienes el producto cerca de la gente, pues por más que quieras hablar de un boom del cómic, si no tiene dónde comprarlo, pues ¿cómo lo va a hacer, no? Mira, ya nos volvimos a alejar de las convenciones, porque también ese es otro tema que está surgiendo ahorita y que te lo podría decir más Mr. Spilik, que es el contador del grupo, pero bueno, ya hay ferias. Otra vez, ya hay convencioncitas en Jalapa, en Mérida, en Aguascalientes, en León, la Comic Fest que hace Mr. X y José Miguel, que hacen allá, y que son comiqueras. Ya no son convenciones de anime, son convenciones de cómic, ¿no? Que también el anime no está peleado. Eso me encantaría que un día hubiera convenciones de cómic donde hubiera de los dos, porque no están peleados los dos mercados. No sé por qué la gente se pelea, ¿no? Creo que eso tenemos la culpa los fans, ¿no? De decir, es que tú eres comiquero, es que tú eres mangoso, ¿no? O sea, al final del día es lo mismo, ¿no? Es como los que juegan, los del fútbol, ¿no? Yo se le voy a las Chivas o a la América. ¡Es lo mismo! O sea, pero cuando juega la selección le vamos todos. Y en las Chivas o en la América los naves es lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué ese fanatismo aquí? Es que me gusta el anime y guácala los cómics. ¡Son lo mismo! Son lo mismo. Y si no, ahí está Avatar, que es el anime gringo por excelencia, ¿no? ¿Cuál? Avatar. Bueno, sí. La serie de Avatar, que es un anime, pero hecho producido en Estados Unidos. Es un anime, ¿estás seguro? O Dragon Ball, que es un Superman japonés. Ajá, así de simple, ¿no? Entonces, ¿para qué nos peleamos, no? Yo creo que aquí la idea es que están surgiendo las ferias. A la hora que digo aprovecharlo es difúndanlo. Si hay un producto de calidad, no nada más nosotros, las ferias, las tiendas, etcétera, los fans, préstenselo a sus cuates, ¿no? Préstenle los cómics a sus cuates. O invítenlos y que compren cómics. No nada más para que me compren a mí y yo venda más. El arquitecto se tiene, el de la TNT y los demás también se los van a agradecer. O el señor Arevalo de Televisa también se los va a agradecer porque sus ventas subirán. Pero si quieren que esto crezca, es que tiene que haber más fans. Y eso solo lo puede hacer los fans. Y algo bien importante, tenemos las medios para hacerlo. O sea, cualquiera tiene un Twitter, cualquiera tiene un Facebook. Algo tan sencillo como decir, me encantó el último cómic de Batman. Tienes 50 contactos, alguno te va a decir, oye, ¿qué onda con ese de Batman, no? Sí, pásenselo, ¿no? O pásenle la adaptación de la película de Superman. No, es que no fue muy buena. ¡No importa! Entonces pásenselo, ¿no? A lo mejor a partir de eso empieza a preguntar de dónde viene Superman y empieza a leerlo. Es que ahorita lo de Televisa no es muy bueno. No importa. No importa, cómprenlo, ¿no? O sea, ya a lo mejor alguien le venderá el Man of Steel de John Byrne o venderá el Superman for All Seasons, ¿no? Pero ya eso es otra cosa. Sí, claro, ya si quieren saber como que ya recomendaciones más puntuales de cómic más interesantes, pues hay miles de medios. Está Comic Manía, está el Café Comiquero, está mil podcasts, hay revistas, hay internet. Pero ahorita vamos a hacerlo popular, ¿no? Creo que es la parte importante, hacer que se vuelva popular otra vez. Ahora, es que la mole no sabe, no funciona, no da. Perdón, si el arquitecto Septién y Elías Ortiz nos están oyendo, no es crítica ese ejemplo. Ajá, es que no, la gente se critica, no funciona. No les gusta, compren cómics. Si compren cómics, nacerán otras convenciones. Lo siento, arquitecto. Nacerán otras convenciones que fomentarán que las que haya crezcan. La cómic y la Conque y la MESIF competían. Y gracias a esa competencia vino Stan Lee, vino Greg Capullo, tenían asistencias de 5 a 10 mil gentes por día. No por 3 días, por día. Ajá. Y se tenían que profesionalizar, ofrecer otros servicios. Se llama competencia. Beat hizo lo que hizo porque se volvió en un monopolio. No tuvo competencia. Es que no nos gustaba su traducción. Pues es que nadie más podía traducir. O comprábamos su producto o no comprábamos nada. ¿Sí? Ok, Televisa tiene las dos grandes. Sí, pero ya nació Bruguera, ya nació Camite, ya nació Norma. Irán naciendo otras editoriales que le harán ruido. Tal vez no van a tener a los dos grandes que son los vendedores de toda la vida, pero hay más producto. Y eso siempre va a ser un agradecido porque hay más producto que se va a pelear por tus 30 pesitos, ¿no? Y que aquí también habría que hacer otro programa. No todo es Marvel y DC. así como no todo es TV Azteca y Televisa. Ajá, o sea, ajá, ¿sí? Hay muchos productos, por ejemplo, Irredeemable, por favor, cómprenlo. O sea, al que le guste Superman, compre Irredeemable y no compre Superman ahorita, porque está muy malo. Pero Irredeemable es un muy buen Superman. Que para eso también está el Café con Miquero, déjame decirte. O sea, siempre procuramos dar las recomendaciones de otro tipo de cómic, ¿no? Que, y por supuesto, de lo que la gente también le encanta, ¿no? Cómprense el Hellboy ahorita, el Hellboy en México, que acaba de editar también Bruguera, ¿no? Y está precioso. Está buenísimo, está muy caro. Pues no compren un mes cómic y cómprense mejor este. Cuesta 30 pesitos. Mejor no se compren el de los números 0 de los 952. Cómprense Hellboy en México, está precioso. Está mejor, ¿sí? O sea, también hay que... Eso también propicia la competencia. Que cada quien tenga que dar un mejor producto, porque aunque ustedes tengan 200 pesos o 100 pesos para gastar, pues van a preferir ciertos productos sobre otros. Por cierto, hablando de los dineros, una parte, híjoles, que siempre he querido preguntarle a alguien que esté detrás de las escenas, mi estimado Gus. Hablamos de esas convenciones que eran las grandes, las buenas de aquellos tiempos. A grandes rasgos o un número, qué tanto te costaba a ti, en cuanto, como bien dijiste, no solo pagar el espacio, sino ¿qué tanto te costaba tener presencia en una convención? Mucho, mucho, mucho dinero. Yo tengo una teoría, no sé si suceda, aquí sí me voy contra el organizador de la TNT y de la Mole, que fueron los últimos que quedaron, no por la Mesif y la Conque, porque en la Mesif y la Conque casi siempre éramos los mismos en cada convención. Molo Comics, la Comics S.A. o Comic Sim, Comic Castle, Workers and Comics, Urantia, casi siempre fuimos los mismos durante casi los 10 años de los 90, ¿no? Que por eso, yo recuerdo, estoy casi seguro que la Mole era una tienda. La Mole fue una tienda, una tienda de tarjetas coleccionables, sí. Digo, invito un día al arquitecto y que te cuente su historia. Sería muy interesante, ¿eh? Sería muy interesante que el arquitecto viniera a contar su historia. También ay, se me va el nombre del de la TNT, me lleva yo muy bien con él. Él también, que cuente su historia, ¿no? Y Luis Gantús, que cuente la suya, que es la más conocida, pero es que también es el publicitado. Él se publicita, entonces, también, porque también cuenten sus historias, ¿no? De cómo hicieron esto. Iba a esto. Yo notaba en las últimas moles a las que fui, yo dejé de ir en el 2005, que variaban los stands, no eran las mismas tiendas que vendían juguetes. Había alguna que otras que se conservaba, pero variaban mucho. Eso que implicaba que era gente que solo vendía en la feria, o solo vendía en la convención, no vendía afuera. Pregunta obvia, ¿dónde te encuentro aparte de aquí? No, pues solamente aquí. Sí, es cierto, yo me topé mucho con eso. Oye, no me alcanza para la figura, ¿dónde te veo? Y me daban el celular. Cero confianza. Sí, o sea, no, o el teléfono de la casa, ¿no? O sea, no, es que no tengo local, que ni siquiera tenían nombre en, o un volante con el panflet, con dónde, ¿no? Dices, pues bueno, déjalo, cero confianza. O sea, decías, pues... ¿cuándo te vuelvo a ver? ¿Qué son esto, no? O sea, ¿quién viene aquí? Pues era más bien gente que veía que había mucha clientela, que había mucha asistencia, y pues se aventuraban a vender. No les resultaba, no vendían lo que habían invertido, o ganaban muy poco, dejaban de ir. Y llegaba otro cliente que creía lo mismo, ¿no? Esa es mi teoría. Ya los que organizan las ferias dirán si es cierto o no. Okay. ¿Sí? Esa es mi teoría, porque como del otro lado están, era lo que yo veía y que no vi que sucediera en los 90. En los 90 éramos los mismos, ¿por qué? Porque nos dedicaba, íbamos a buscar clientela. Ojo, una feria, una convención de lo que sea, no solo de cómics, de pasta de dientes, de ropa de bebé, de novia. De bebé o de novia, es para hacer clientela, no para vender. Uno vende para recuperar sus gastos, porque una feria cuesta mucho. ¿Cómo están? Cuesta mucho. ¿Más o menos cuánto te costaba un stand en aquel tiempo? Mira, llegaba a costar desde 2,000 a 3,000 pesos, que era una fortuna. ¿Por día? No, por la feria, por los 3 días. Pero de todas maneras es una fortuna. Te estoy hablando que es como si te me costara 15 o 20,000 pesos un stand. O sea, era mucho dinero, pero se vendía mucho. Claro, a la hora que hacías cuentas decías, pues gané 1,000 pesos. Nada, o sea, es muy poco. Pues apenas saliste tablas. Salí tablas, pero conseguí dos proveedores de provincia. O sea, conseguí dos clientes de provincia que me van a comprar mayoreo. Fulano vino, ya tengo 10 suscriptores nuevos o 15 suscriptores nuevos y yo noto que en la tienda pues entra gente que antes no entraba. Y que dicen, te conocí en la Conque. Exactamente, eso es lo que funciona. ¿Sí? La quinta dimensión, o bueno, nosotros vamos a Comic Fest León. Ok, nos compra gente de León. Bueno, ya en la última nos compró gente de Guadalajara, gente de Celaya, gente de Salamanca. Y ya en el tweet, en el Facebook, ya se notó. Ya hay pedidos de ahí, ya hay clientela. Ok, entonces ¿dónde me conociste? Pues en la Comic Fest León. ¿De qué me sirve? De publicidad. ¿De qué nos sirve a las tiendas ir a la Conque, a la Mole, a la TNT a hacer clientela? No nos funciona como negocio en sí. No funciona. Da muy poca ganancia. ¿Por qué? Porque se gasta mucho. El stand cuesta, las mudanzas cuestan, las comidas cuestan, el personal extra cuesta, el dar una oferta cuesta, lo que dijimos al principio del programa, todo eso nos cuesta. Sí, el cliente no lo ve. El cliente dice, ay, pues mira que que de mucho venden. Es más, muchas veces los expositores no lo vemos. ¿Cómo que no lo ven? Sí, mira, yo tengo que hablar bien de lo que debe ser bien, ¿no? Sí. Mi socio era Carlos Tron y su papá era don Manuel Tron, que era el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. O sea, el señor sabía lo que era vender. Había sido tenido negocios toda su vida y él fue el que me lo dijo. Tú tienes que marcar todos tus gastos junto con todas tus entradas. Si fuiste a una feria y ganas y vendiste 70 mil pesos, pero te costó ir 30 mil y tu mercancía costaba 25, ganaste 15. O sea, ahí es cuando dimensionas, ¿no? Ajá. Ahí es cuando dices, ok, ¿sí? Ganaste 15, punto. Muchas veces mis colegas o competidores iban o íbamos, es que vendí miles, es que vendo muchísimo, y es que sí, pero ¿cuánto te costó venir, man? Hiciste liquidez y te puedes resurtir, hiciste clientela, pero ganaste, ¿sí? Las convenciones, ese es su gran problema para nosotros como tienda. Pero sí las necesitas en cierta forma, ¿no? Son muy útiles porque haces clientela, te publicitas, dices, oye, existo, aquí estoy. Y existo físicamente. Me puedo meter a internet, pero internet me va a costar más trabajo que me des, que me ubiques. Y porque la oferta es mucha en internet, ¿no? Hay muchísimos que te venden en internet. Y porque además esto vuelve a ser trato de cuates. ¿Sí? Esto vuelve a ser trato personal. Si no te vendo lo que tú, si no te trato como tú quieres ser tratado, te vas a ir con el de enfrente. O si no encuentras conmigo lo que quieres encontrar, te vas a ir con el de enfrente. Y otra vez, la competencia. Si estamos 10 tiendas juntas en un mismo sitio, tenemos que competir por conseguir la clientela o porque esa clientela que entró se quede conmigo ahorita y después. Que continúe la semana que entra. Porque la semana que entra también como. Y tienes que hacer pedidos, o sea, tienes que hacer todo lo que platicamos la otra vez. Sí, no vivo nada más en una feria como te dije hace rato lo que yo veía en la Mole. No, yo tengo que cada semana hacer pedidos. Entonces necesito que esa cliente, la que me conoció hoy, se quede en la semana que entra y las siguientes semanas. No se me vaya. Eso es. Sí nos sirven y le sirven ustedes a la gente o nos sirven como fans, porque si ellos compiten, nos van a dar mejor producto. Mejor descuento, mejor producto, mejor tiempo, más calidad o más cantidad o más exposición, etcétera. O mejor atención, o un mejor precio, o te van a traer algo que no habías visto nunca, no sé, ¿no? Exactamente. Digo, San Diego eso es una convención de pañales, eso es una convención de seguros, que es todos se van a pelear, entonces, ¿qué tienen que hacer? Dar el mejor producto, el mejor servicio, para que el cliente se quede conmigo. Eso es a lo que hace una convención. Y una pregunta a lo mejor un poquito difícil, en el sentido de que es de opinión, al final del día. ¿Cuál es el downside? ¿Cuál es lo malo? ¿O cuál es lo que dices, de haber tenido que ir? O sea, ¿qué es lo malo de estar como expositor? Una cosa que yo odio, muy personal. Montar y desmontar diario. Okay. Llegar y poner tu stand. Y a las 8 de la tarde, guarda todo, guarda semi todo. Porque mañana porque, pues, por seguridad, ¿no? Es lo que te, esto que te iba a decir, yo nunca lo he sabido. O sea, ¿no tienes de parte del local o del establecimiento que te digas, pues bueno, voy a dejar mi local montado? ¿No se puede? No. Sí se puede, pero te arriesgas a que alguien pase en cualquier hora del día y te jale un muñeco, te jale un cómic. Entonces, ¿cómo crees? Claro, pues digo, mira, eso es algo que también la gente no ve. Toda tienda tenemos salidas. O sea, a todos nos han robado. Hay merma. Claro que hay merma, claro que hay gente que se llevó un cómic ahí escondidito entre los otros, o no voy a decir que todos los clientes, no, tampoco. Y no lo hagan. Y no lo haga, pero hay gente que lo hace. En una convención es más fácil. Pues va un chorro de gente y entre lo que tienes a uno, alguien te va a volar algo. Y si dejas todos los están solos, pues también, ¿por qué no uno de vigilancia o alguien pasa y se lleva algo? Entonces tienes que desmontar y guardar en caja todo. Llegar a las 2 horas antes y volver a colocar tu stand. ¿Cómo se sabe? Ustedes como clientes, es muy fácil. Oye, ayer tenías ese cómic, ya no está ahí, está en esta pared. Pues, ¿por qué? Porque lo tuvimos que bajar, guardarlo en una caja y volverlo a poner al otro día. O agarrar una manta enorme y cubrir todo y persellarlo para que no entre nadie. Eso es, a mi gusto, incomodísimo. Y es que es tu día empezarlo 2 horas antes y lo acabas 2 horas después de que se fue el último cliente, ¿no? Porque tienes que empezar a bajar y a desmontar todo y guardarlo. Sí, o sea, eso a mí se me hace horrible y es muchas horas de trabajo. 2, la masividad. Disculpen ustedes si alguno de los expositores de repente le larda, pero repetir 40 veces o 80 veces en una hora, ¿no tienes la muerte de Superman? Cansa. A lo mejor a ustedes les tocó ser el octavo, el 80 o el 100 que en esa hora o en ese día preguntó, oye, ¿no consigues la muerte de Superman? Digo, obviamente el señor que está enfrente dice, no, o sí, mañana. Obvio, ¿sí? Ustedes también se cansarían todos. A lo mejor siendo esta función decir no amablemente a las 89 o 200 personas que nos lo digan, pero llega un momento que se nos cansa. Eso también es muy cansado. No les digo no lo hagan, sí, háganlo, porque son clientes y eso van. Pero aún no se cansa. O sea, sé un poquito consciente también, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? También me he dado cuenta que sí te van a atender y todo, pero tú quisieras que te atendieran a ti como cliente, pero tienen como 20,000 personas, ¿no? Sí, también tener una conversación con 20 gentes que te están revisando, también vuelvo a lo mismo. Yo no digo que todo el mundo no sea honrado. Hay gente muy honrada, hay gente que no. Tengan en cuenta que si tengo 10 gentes revisando las cajas de cómic, de back issue, tengo que vigilarlas, porque no va a faltar que uno de los 10 o alguno en el segundo del día, pues se le ocurra llevarse un cómic y olvidar pagarlo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué puede suceder? Y eso te puede pasar hasta con TPs. Yo he visto, he sabido de gente que se esconde un TP no sé de dónde. Mira, una vez en la tienda, en Comics S.A. encontramos un chavo que en una chamarra traía 10 TPs. ¿Qué? ¿Cómo te vendes 10 TPs en la chamarra? En una chamarra holgada con 5 en cada lado. ¿Cómo le fue al tipo? Eso ya platicaremos después, pero sí se puede, se puede. Entonces, si uno está vigilando a 10 gentes en los de estos, llega alguien y pregunta, oye, ¿y tendrás esto? Sí, claro. Porque la atención está en vigilar que nadie me sustraiga algo, ¿no? O sea, tengan en cuenta que también del otro lado es muy distinto. También a ustedes les costó entrar, a nosotros nos costó entrar, pero es un dinero que se tiene que recuperar. Y, por ejemplo, no sé, digo, todo mundo lo ha hecho, yo creo, pero oye, ¿cuánto cuesta este? ¿Cuánto cuesta aquel? ¿Cuánto cuesta aquel? Ah, gracias, bye. No te compraron. Yo creo que sí va a ser frustrante, ¿no? Sí, es mucho. Y no es uno, ¿eh? Son muchos. Hay veces que... Y eso te ocurre en tienda, ¿eh? No nada más en convención. En convención, por una masividad, pues es más obvio que cada 2 horas te digan eso. El que dices, oye, si cobrara por ver, me iría mejor. ¿Sí? Si cobrara por ver, me iría mejor. Porque pues nada más preguntan y preguntan y preguntan y no compran. Tengan en cuenta una cosa, son coleccionables. Sí, yo también sueño con un día en una venta de garage encontrar un Action Comics 1 que me cueste 20 pesos. Pero no creo que lo encuentres aquí. Ajá, yo también sueño con que eso ocurra, y a veces ocurre, a veces en algunos puestos encuentra uno ofertas, no siempre, no en una convención. En una convención de cómic es para los coleccionistas, va a estar barato, pero no va a estar regalado. Pero también es válido llevar material económico para los que van empezando, ¿no? Sí, pero nunca vas a lo que me refiero es, no esperes que el Secret Invasion 1, que, por ejemplo, lo que vimos ahorita, o el Batman 1 ahorita de Televisa, esté en 26 pesos. No va a estar. No, va a estar en 50, y eso, agárrenlo porque está en oferta. Y eso lo están agarrando barato, pero no va a estar en 26 pesos. El Secret Invasion 1 de Televisa no va a estar en 20 pesos en ninguno de los puestos. Y si alguien lo tiene en 20 pesos es un error. Agárrenlo también inmediatamente, ¿no? Y ya no hablo de los cómics en inglés. No, en los cómics en inglés olvídate, o sea, variantes y cuánta cosa, pues, ¿no? No, no esperes. Vas a encontrarte en oferta los que nadie quiera, obviamente, ¿no? O los vas a encontrar con un 10, con un 15, con un 20% de descuento, es más, hasta con un 50% de descuento aquello que le... que la tienda ya quiera deshacerse. Ajá, pero no vas a encontrar otra vez el Action Comics 1 en 20 pesos. No, no lo vas a encontrar. No van a encontrar cosas que son caras, las vas a encontrar muy baratas. Muy baratas, no. Van a encontrarse baratas posiblemente, porque también eso es lo que hablamos, dicho, es un costo de la tienda. Te vendo ahorita barato para que después me vayas y me compres a la tienda, para hacerte cliente. ¿Sí? Y Gus, pues casi para terminar esta emisión del programa, no sé si estás enterado, pero viene una convención, se rumora mucho que Televisa vaya a armar su convención. Hubo hace poquito un evento que se llamó el TAC DF, donde hubo un logo, la presentación de un logotipo que decía Epic Con, así, Epic Con, con la tipografía y un diseño muy similar a la San Diego Comic Con, ¿no? Obviamente ya estamos especulando mil cosas, que no, que van a traer a Joe Quesada, que no sabemos. Pero muy independientemente de ese tipo de convenciones que puedan venir, con la realidad que hoy tenemos, tú como profesional del medio, ¿qué esperas o cómo visualizas las convenciones en 5, 10 años? No sé, algo así. Mira, es que no sé voy a eso porque no tengo nada que ver con el arquitecto. Perdón, aquí sé que decirlo, el arquitecto Septién y ahorita Elías Ortiz que le está echando la mano. Perdón que hablemos tanto de ustedes, pues son la que está. O sea, Es la fuerte, las otras son historia, ¿no? Disculpen ustedes, pero pues les toca, ¿no? Les toca que hablen de ustedes. El camino, porque van, si van a traer unos profesionales, pues que sigan por ahí. Que hagan esto cada día más espectáculo. Si viene otra convención fuerte, pues nos conviene mucho. Como fans, nos conviene muchísimo. Que 2, 3, 4 convenciones se peleen, nos conviene enormemente. Que 2, 3 convenciones se junten y formen una grande, o que una de las 5 se quede o lo que sea, también nos conviene. Siempre y cuando el medio crezca, ¿no? Es que ahorita está el tag, esto de Epicón, pues si sale, si va a traer otros artistas, o nos va a traer más artistas, o va a traer artistas de cine, pues muchas gracias, ¿no? Claro. Que nos convenga. El chiste, para que nos convenga como fans, es que en estas dos, vuelvo a lo mismo, no entren los mismos 5 o 10 mil gentes. Que entren 10 mil a una y 10 mil a otra. Que haya 20 mil, que haya 30, 40 mil. Eso fue lo que le pasó a San Diego. Eso es lo que le pasa a la convención de Nueva York. Eso es lo que le pasó a Angoulême. Eso es lo que le pasó al Saló de Barcelona. Eso es lo que le pasó a la de Tokio. Ajá. Que cada vez hay más gente. Eso es lo que tenemos que provocar. Que cada vez haya más gente en la convención o las convenciones que hay en la ciudad. ¿Y tú ves un futuro cercano probable en que sí va a haber más gente? Pues a como vamos, sí. El chiste es hacerlo. O sea, no hacer lo que hicimos en los 90. Cerrar el mercado. Y eso muchas veces no le queda ni a las tiendas, ni a las convenciones, ni a nadie, a las editoriales. Porque es el producto primario, es el producto que vende, que sostiene todo el mercado. Lo que me decías de la San Diego Con, que pues a lo mejor ya de cómic no tiene mucho, pero ese es el que creó el contenido, ¿no? O sea, es el pretexto de que es de cómic, ¿no? Igual, o sea, ya demostramos que podemos reinventar las sagas cada 10 años. Sí, o sea, ya volvieron a hacer el Hombre Araña, y dentro de 4 años de nacer a Batman, y las películas de Snyder serán de Nolan serán historia, así como ya son historia las de el Hombre Araña de anteriores. Así sucederá, ¿no? Mientras siga proliferando o naciendo estas sagas, tendremos mercado. Hay que generarlo. Hay que mantenerlo y hacerlo crecer. Aquí ya está generando. Que un puesto de periódicos permita tener 25 títulos en exhibición cada semana, todo el tiempo, ya es un gran logro. Bastante, o sea, y es muy común que hasta se llegan a especializar, ¿eh? O sea, me ha tocado puestitos que la señora a lo mejor en la vida ha leído un cómic, pero se sabe perfecto que va a llegar el Redeemable número 7 y ya te lo está apartando. Hay puestos ya en ciertas partes de nuestra ciudad, no sé, en las ciudades como Guadalajara, etcétera, que ya no son puestitos, ya son tienditas de cómics, porque ya tienen hasta atrasados. Y te las venden a precio de atrasados, ojo. Y te lo venden a precio de atrasados, sí, ajá. Ya se especializaron, ya tienen las revistas del corazón porque también se venden, o el periódico, pero ya son especializadas en tiendas de cómics, ¿no? Ya son tienditas chiquitas de cómic. ¿De qué? Cómic en español. Cómic de Televisa, pero son cómics atrasados de Televisa. Y saben que la gente hay demanda, pues la gente los va a comprar. Y especulan, y compran de más, o te lo venden en secreto, o digo, no son prácticas comerciales muy buenas, pero te implican que hay un mercado. Es un microcosmos del todo que es el cómic en México, ¿no? Sí, no, y eso es un indicador de que hay mercado. Porque son gente que no vive al día o semi al día. Si no se me vende, pues traigo lo que se me vende, porque mi punto de venta es muy pequeño. Si le están dando tanta importancia hasta para almacenar, es que están vendiendo. Algo se está haciendo bien ahí, ¿no? Pues voy ya casi para despedirnos, nada más rapidísimo, dos avisos parroquiales, pues saliéndonos un poquito del tema. Ya tenemos página en Facebook, que es en el Café Comiquero, así nos pueden ubicar en Facebook perfectamente. Ya están también subiendo los podcasts a iTunes. El día de ayer me estuve dando la tarea de subir ya más de los podcasts. Es verdaderamente tortuoso subirlo a iTunes. Que por cierto, Lioco, se lo agradezco nuevamente. Él ya hizo la gran parte de la chamba y no tengo cómo pagarle al buen Lioco. Pero el proceso es muy sencillo, pero el que se logre tiene su chiste. Entonces, poco a poquito denme chance, pero se irán subiendo todos los programas atrasados. Ya seguramente ya lo podrán encontrar en iTunes también. Pues vaya, o sea, ayúdenme también con un like, con un buen comentario en iTunes para que el podcast pues se siga manteniendo en el gusto de la gente y pues lo encuentren más fácil, ¿no? Al final del día pues es para ustedes, es para nosotros, es una forma de convivir, pues échenos la mano en ese sentido, ¿no? Y también otro aviso, ya tenemos ganador del cómic de From Hell de Alan Moore, que ese lo daremos a conocer el próximo lunes, ya en el momento que se publique este podcast, ya sabremos el ganador. Y pues ya le pediré que se ponga en contacto conmigo para remitirle los datos a la quinta dimensión para que se pongan en contacto y hacerle el envío tal cual. Próximamente ya les diremos cuál va a ser el cómic para la siguiente semana. A lo mejor la participación en debo decirlo, sí fue un poquito más baja de lo que esperaba, pero creo que fue un poquito mi culpa porque se las puse muy alta la vara. Entonces vamos a hacerlo un poquito más sencilla para la próxima, lo prometo, ¿no? Mi estimado Gus, muchísimas gracias de veras por tu tiempo. O sea, se nos come el tiempo realmente, se me va como agua cada vez que platicamos. Tanto en el programa como fuera de... hay tantas cosas, tantas anécdotas padres que sobre las convenciones, sobre el medio del cómic en México, que tú lo has vivido como fan, lo has vivido como profesional, como tienda. Te agradezco muchísimo este espacio que nos regalas. Yo sé que tienes mil cosas que hacer y mil business, pero de veras, Gus, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Ya me sentí como momia, pero bueno. No, ¿qué pasó? Lleno de historia, pero bueno. Pues sí, me tocó vivir todo esto una década anterior. No, muchas gracias por venir cuantas veces quieras. Y mientras el público lo quiera, porque también aquí dependemos de ellos. Sí, por supuesto. Si ustedes quieren que haya ese programa que tenemos por ahí pendiente, que ahorita ya lo apalabramos sobre el coleccionismo, pues lo armamos, ¿no? O sea, pero también pónganos ahí en el comentario si quieren escuchar un programa de ese tipo, ¿no? Muchísimas gracias a todos por escucharnos y muchas gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias a ti también, Gus. Gracias a ustedes por escuchar esta emisión del Café Comiquero. Que tengan una excelente tarde, noche, día, a la hora que nos estén escuchando. Gracias, Toteales. Adiós.